soy la voz del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de la otra mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas la otra mirada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Ha pasado tiempo, estoy encantado de volver a estar a este lado del micrófono compartiendo con vosotros la magia de la propia radio para zarpar esta noche en nuestro galeón, ¿verdad? Mi nombre es Alejandro Sánchez y esta noche vengo a presentaros un programa realmente especial. Son tambores de guerra los que suenan esta noche al comienzo de nuestro programa. Y es que a lo lejos esta noche de nuestro horizonte podemos ver esos barcos ingleses dispuestos a la guerra para conquistar este lado de las Américas como es Cartagena de Indias. Al frente de esos navíos viene el almirante Edward Vernon. Viene convencido de que la victoria es suya. Son 200 navíos los que conforman esta noche esa amenaza. 11.000 soldados de asalto, 15.000 marineros, 4.000 milicianos americanos y 2.000 macheteros negros jamaicanos buscan esta noche el grito de guerra. Pero Vernon y sus hombres esta noche se encontrarán con un adversario que sin duda alguna supo escribir la propia historia. Con tan solo 15 años, un cañonazo le arrancó la pierna al agua de Vélez, Málaga, pero ese cañón no pudo arrancarle su arrojo y su valentía. Quedaba sin duda mucha historia por escribir. También perdió un brazo y uno de sus ojos. La historia lo bautizaría con el seudónimo de Almirante Medio Hombre. Esta noche la otra mirada zarpa precisamente para contaros su historia o parte de la misma. Os hablamos del gran almirante Blas de Lezo. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas la otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, Bueno, pues amigos, esta noche estamos embarcados en nuestro particular galeón de la otra mirada. Somos gente de la mar que esta noche contempla nuestra propia historia. ¿Y qué historia la que esta noche quiere esta radio de alguna manera crear perfiles? Al otro lado del hilo telefónico, esta noche se encuentra alguien al que admiramos mucho. Es un gran escritor con más de 20 obras a su espalda, licenciado en Derecho y también licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Me estoy refiriendo al gran historiador y amigo de este programa, Fernando de Artacho, desde la ciudad de Sevilla. Querido Fernando, buenas noches y bien ha llegado. Buenas noches. Fernando, esta noche ponemos precisamente en escena Blas de Lezo. Nosotros encontramos esa clara referencia en una novela ejemplar a la cual esta noche hacemos referencia, como es El Almirante Medio Hombre, que publica Algaida Histórica del grupo Anaya. Fernando, la primera pregunta esta noche que tengo que decirte, ¿no?, antes de meternos directamente en el contexto de lo que fue esa gran batalla, ese gran follón que se lió en Cartagena de Indios, sobre todo dibujar, ¿no?, la figura de Blas de Lezo, muy olvidado injustamente. Sí, es un gran héroe olvidado. Realmente, cuando se ha dado a conocer así en estos últimos años, sobre todo en estos últimos meses, que se le ha erigido un monumento en la Plaza de España, pero ha sido uno de los grandes héroes españoles olvidados. Y sigue estando muy olvidado a la generalidad del pueblo español. Nos encontramos directamente en mitad del siglo XVIII, en un momento difícil para nuestra historia, mucha guerra, mucha contienda, siempre con la espada en alto, y de repente, allí por Vélez, Málaga, un joven de 15 o 16 años pierde una pierna a bala de un cañonazo. Era la figura de Blas de Lezo, pero la historia no iba a terminar para ese hombre en aquel momento, ¿verdad, Fernando? Increíblemente no, además la pierde de forma heroica y la operación que sufrió, dolorosísima, según testimonios de la época, pues no se quejó en ningún momento. Fue tanto el eco de esta hazaña y del valor que el rey lo llamó para si quería formar parte de su guardia personal y rehusó. Y es de tener en cuenta lo siguiente: si uno ha estudiado algunas veces, como yo me he metido, en los expedientes de los caballeros guardamarinas españoles, vemos cómo por una mera enfermedad de fiebres terciarias o alguna minusvalía mínima lo quitaban de medio. O sea, pasaban a ser guardamarinas honorarios y abandonaban la armada. Sin embargo, ¿cuál no sería el valor de Blas de Lezo y la valía que el propio rey vio que, faltando una pierna, siguió en el servicio activo, afortunadamente? No sería lo último que perdería, porque prácticamente, y así un poco también apuntando directamente al título de tu libro, sería muchas veces llamado, ¿no?, Patapalo o el medio hombre, ¿no? Sí, era como conocido. El sitio de Tolón pierde un ojo, después también pierde una mano. Realmente, pues era un militar, por eso el mote de medio hombre. Fernando, muchas veces la historia se nos contempla, muchas veces dibujada en el cine de una manera, digamos, muy optimizada, ¿no?, de aquellos marineros que vivían a tutiplén, de que todo era fantasía, todo era maravilloso, cuando nada más lejos de la realidad, tú lo estás diciendo, ¿no? Se moría de una manera tremendamente cruel, las penurias eran prácticamente inenarrables, y sin embargo este hombre supo firmar con su trayectoria y su gallardía, por qué decirlo así, una trayectoria profesional la cual, bueno, pues hasta el día de hoy nos sorprende. Fernando, antes de meternos directamente en esas harinas que nos llevan a tierras de Cartagena de India, ¿cómo era la marinería de entonces? ¿Cómo la contemplas tú de tantos pliegos que has tenido que analizar a lo largo de tu investigación? Hombre, la marina española pues realmente ha tenido varias etapas. Yo soy especialista, más o no soy especialista de la marina, pero sí en algunos personajes de la marina, ¿no? Yo comparo la marina en la época del rey católico, cambia muchísimo, a pesar del descubrimiento de América, con la que vendía en el siglo XVIII, cuando empieza a tomar un auge en nuestra marina, ¿no? Hay un gran ministro que se encarga de crear nuevos navíos, galeones y llevar a la marina española a ser puntera. Algo muy desconocido, ¿no?, porque todo el mundo creemos que la marina española pues era algo mediocre, cuando realmente fue la puntera demostrada. Dentro de un ratito estará con nosotros don Carlos Canales Torres, archiconocido por todos. Él nos va a contemplar mucho sobre la forma de esos galeones. Pero ¿cómo eran esos barcos, ¿no? ¿Cómo iban equipados y cómo analizas tú, Fernando, cómo era la vida a bordo? La vida a bordo era dura, era muy dura. Y era diferente la vida de un oficial que la de un marinero o uno de los infantes que iban a bordo. Lleno de sacrificios, de precariedades, de muchísimo trabajo, poco descanso y una férrea disciplina que no tenía más remedio que existir, porque si no, aquello no funcionaba. La disciplina era férrea y rigurosa, que generalmente se cumplía, ¿no? Salvo algunos castigos que se imponían a algún que otro rebelde que hubiera entre la tripulación. No había más remedio. En un estrecho mar de espacio, 200, 300 hombres conviviendo durante las largas travesías del océano. Es muy difícil la convivencia y por supuesto la comodidad, pues nula. Y también cuántas veces, ¿no?, la propia penuria de las enfermedades de los propios piratas, incluso las tempestades que hacían de las contiendas ir al traste, ¿no? Todo estaba sujeto, por decirlo de alguna manera, entre alfileres, ¿no, Fernando? Claro, prueba de ello es que uno de los aliados más importantes en la última batalla de las Dreses, la de Cartagena, fue el vómito negro que surge en la epidemia francesa, que es que acaba con miles de soldados franceses. Esa epidemia, además están los barcos anclados sin comida fresca, se van contagiando y claro, eso es un gran aliado. Es lo que surge en un barco cuando está cerrado y no recibes alimentos frescos ni aguas limpias. Dentro de un ratito hablaremos de ello, porque eso incluso algunos de los historiadores apuntan que era una de las estratagemas, ¿no? Dentro de la genialidad de los planes que tenía Blas de Lezo en una contienda donde de un principio lo tenía absolutamente todo perdido. Fernando, haz una descripción de cómo era el momento en ese mapa mundi que cambiaba por instante en mitad del siglo XVIII, donde, bueno, como todos sabemos, después del Tratado de Utrecht, se vuelve a configurar un nuevo mapa donde los intereses, sobre todo en la zona del Caribe, pues era nuestro interés para importar la riqueza de las Américas, nunca mejor dicho. Con respecto a España, el siglo XVIII entra con la guerra de sucesión entre los Austria y el pretendiente Borbón, entre el archiduque de Austria y el rey que había propuesto el trono francés, ¿no? Evidentemente, pues Blas de Lezo toma parte, como la mayoría de España, por el pretendiente don Felipe de Borbón, Felipe V. Y esa data del siglo XVIII, una batalla en la que Blas de Lezo se hace marino, se hace víctima de herida y se hace héroe, con tan pronta y tan joven edad. Por otro lado, estaba la ambición de Inglaterra de que anhelaba apoderarse de las colonias españolas muy ricas, bastante ricas, ¿no? Y Cartagena suponía la puerta de entrada al imperio español o a las provincias españolas de ultramar. A mí no me gusta llamar la colonia, me gusta llamar la provincia española de ultramar. Entonces, estos ingleses pues vieron un momento propicio para intentar acabar con el poder español tomando Cartagena. Mandan la flota más importante de la historia de naval inglesa y vemos cómo terminó todo aquello. Realmente también en el fondo estaba latente que Inglaterra alentaba, permitía el contrabando en sus naves, algo que estaba prohibido por el tratado precisamente. Y entonces los barcos españoles pues solían pues evidentemente interceptar a estos barcos ingleses y lo que producía a España un gran perjuicio si triunfaban y un gran perjuicio a Inglaterra si eran capturados estos barcos con contrabando. Total, que todo esto lleva a la conocida guerra de Jenkins, que en el fondo son muchos intereses, tanto económicos como políticos. Económicos para hacer que los comerciantes ingleses pues tuvieran una expansión más de su mercado, dejando vía libre a sus barcos, y políticos tomando el imperio español, que suponía la toma de Cartagena. Pero menuda historia la que esta noche estamos contando. Mira, Fernando, una cosa. Desde luego los españoles no estaban equivocados desde que en 1533 Pedro Herrera fundara precisamente Cartagena de India, teniendo por cuenta y dándose cuenta de la importancia vital y estratégica que suponía tener esa fortaleza, por decirlo de alguna manera, allí, que abría las puertas a toda América del Sur. Sin embargo, después, yo no sabría decirle, sobre todo a la gente más joven, ¿no?, si toda esta contienda, toda esta guerra empezó simplemente por una oreja. Y han escuchado bien, sí, los más jóvenes. Robert Jenkins, ¿quién fue aquel señor al cual, gracias a su oreja o por culpa de su oreja, se monta toda esta trifulca como telón de fondo? pues Jenkins era, digamos claramente, una especie de pirata que hacía contrabandista o un corsario, ¿no?, que hacía contrabando, hasta que fue capturado por un guardacostas español. Este hombre es un hombre bastante insolente, y el capitán español, que creo que era el capitán Fandiño, si no recuerdo mal, Fandiño, pues al final, como castigo, le corta una oreja. Y este señor pues se dedica a ir, después de años de cortar la oreja, con la oreja en un frasco, por todos los bares y tascas inglesas, enseñando la barbarie de los españoles. Claro, esto hubiera pasado desapercibido si no llega a ser porque los barcos españoles están acabando con todo el contrabando inglés. A raíz de esto, pues la prensa y los grandes comerciantes ingleses hacen campaña para que se declare una guerra a España, con objeto de acabar, digamos, con ese control de sus barcos y de abrir un mercado y acabar con el imperio español. Y en ese momento, pues resucita, digamos, la historia de Jenkins. Llama a Jenkins a la cámara, Jenkins enseña lo que parecía una oreja metida en un tarro, y lo premian, le dan algunos cargos importantes, y se decide declarar la guerra a España. Y además la declaración oficial llega mucho después que la flota inglesa se pusiera en marcha contra las posesión española. O sea, de una forma traicionera o traidora, digamos, ¿no? A la fecha del 23 de octubre de 1739, precisamente cuando la Cámara le declara la guerra a España. Fernando, ¿hasta qué punto hay mitismo, por decirlo de alguna forma, en aquella famosa frase que trascendería la historia, que le dice precisamente Juan de León Fandiño, que le dice, ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. Realmente no hay constancia histórica, solamente escritos, pero realmente constancia histórica pues no hay. Evidentemente, si se viene diciendo de la época, pues algo habría, desde luego. Y más tratándose de León Fandiño, de una figura de un hombre curtido y un bizarro militar. No me extrañaría absolutamente que lo dijera. Menudo momento. El momento también de recordarle esta noche a los oyentes que estamos hablando de Blas de Lezo. Esta noche nos acompañan muchos buenos invitados en este programa, pero creo oportuno, más que oportuno, recordarle a todos el libro que nos presenta Fernando de Artacho, titulado El Almirante Medio Hombre, publicado por el grupo Naya a través de su sello Al-Qaeda Histórica. Fernando, Inglaterra prepara sus mejores galas para ir a la guerra directamente. 195 navíos, siendo, bueno, la flota más impresionante, según los historiadores. Hay varias fuentes. Algunas hablan de 195 navíos, otras de con los barcos de apoyo hasta más de 290. Evidentemente, pues yo creo que yo se acercaría, yo soy más partidario de unos 200 y pico de barcos, según las fuentes que he consultado, ¿no? Con cerca de 30.000 hombres, 28.000. Multiplicaban por 8 el número de atacantes, el número de barcos infinito, porque Blas de Lezo tenía realmente operativo 4, el número de cañón también lo cuadriplicaban. España sí que tenía buenos aliados. Por un lado tenía lo que era el terreno, la zona pantanosa, que hacía imposible desembarcar en cualquier momento o en cualquier lugar a las tropas inglesas con la impedimenta pesada que llevaban. También sabía Blas de Lezo que iban a llegar a las temporadas de lluvia y que iba a provocar enfermedades en los franceses. Todo. Fue toda una preparación magistral por parte de Blas de Lezo, y que derrotó con la bizarría y la gallardía de los expertos militares españoles y de los milicianos y de los indios con los que contaba Blas de Lezo, que fueron fundamentales en la defensa, la derrota de ese enorme contingente naval. Mira, vamos a poner algunos números para que nuestros oyentes se hagan cargo esta noche de la medida histórica de la que estamos hablando, ¿no? 195 navíos en un principio, como tú bien apuntas, podrían ser X más. 11.000 soldados de asalto, 15.000 marineros, 4.000 milicianos americanos y 2.000 macheteros negros jamaicanos dispuestos a dar su sangre directamente por ganar la batalla. Y era el momento de preguntarte sobre un personaje no menos importante en toda esta historia, ¿no? ¿Quién era Edward Vernon? Bueno, Vernon era un ilustre militar de familia política, que lo que más le caracterizó, aparte de haber hecho una carrera las más de las veces ganada en las oficinas que en los campos de batalla, pero caracterizaba algo que era su visceral odio a todo lo que suponía España y a todo lo que era español. Él se jactaba de decir que iban a tomar una colonia en la que definía un grupo de borrachos indisciplinados. Para él el español equivalía a flojo, a vago, a borracho. Y claro, no se explica cómo sus oficiales fracasan una tras otra los intentos contra la colonia, ¿no? Evidentemente, pues esto era completamente falso. Sus oficiales le hacen ver que hay una fuerte resistencia. Van resistencia, y la idea de este señor almirante llega al punto de intentar una y otra vez lanzar ataques inútiles, con pérdida de hombres, mandando por delante a los macheteros jamaicanos y a los americanos mandados por el abuelo de George Washington, precisamente, que era el encargado de poner las escalerillas para asaltar los fuertes, ¿no? Perdona que te haga la reseña, Fernando, precisamente sí. Era uno de los que estaban luchando directamente contra Blas de Lezo, ¿no? Fíjate cómo se configura la historia, abuelo, ¿no? Sí, sí. Pero además le culparon a ellos, porque no le culpó a ellos del fracaso de la escalera, y no tuve la culpa, es que Blas de Lezo era tan inteligente que mandó a ahondar los fosos de los castillos, claro, no llegaban las escaleras hacia arriba. Y encima, llegar hasta allí le había supuesto la misma vida. Habían muerto miles de macheteros. Y ya venían enfermos, sin alimentación, sin medicina. Es que realmente los últimos asaltos fueron suicidas. De hecho, se negaron los ingleses a asaltar otra vez más, y tuvo que condenar, verlo, a más de 40 o 50 mandados a ejecutar, ahorcándolos infamemente a los marinos sublevados en sus naves. Preferían morir de peste, llegando a España, a los hospitales españoles, que en las naves murientas e insalubres, que eran todos hospitales realmente, hospitales tremendos, donde el olor era tremendo, donde se pudrían allí los heridos por heridas de bala, los infectados de la fiebre negra, horrible, horrible. Estamos hablando de una fecha muy concreta, del 13 de marzo al 20 de mayo de 1741. Madre mía, la que se lía directamente en Cartagena de India. Fernando, Blas de Lezo era cualquier cosa menos torpe, porque realmente él se arma de valor, incluso llega a hacer una maniobra que aún al paso del tiempo nos sigue sorprendiendo a todo, y el hundimiento de las 6 navíos, precisamente en la bocana del puerto, para impedir de alguna forma el paso de las naves inglesas. En ese sentido, por supuesto, antes había montado los cañones y lo había colocado estratégicamente para apuntar a las naves, ¿no? ¿Cuántas genialidades tiene este hombre en esa contienda, ¿no? Bueno, en eso tiene unas anteriores que ahora contaré, pero en esa contienda él no manda hundir los barcos hasta que no están ya plenamente destrozados, o sea, lo hace frente con los barcos. Cuando ya ve que no son operativos, los manda hundir en la entrada. Eso era una de las genialidades de este hombre. Pero la gran genialidad de este hombre lo demuestra desde muy joven. Inventa lo que es la bomba encadenada, o sea, una bomba doble con una cadena que cogía a los barcos y los destrozaba, sobre todo los palos mayores. Las bombas incendiarias, o sea, bombas llenas de carbón incandescente dentro, que destrozaban los barcos. Y en el cerco mismo de que pone la flota borbónica, digamos, a Barcelona, inventa la huida echando al mar alpacas de paja húmeda, creando lo que es una cortina de húmedo, y se escapa siempre, no solo en la Gran Secesión, sino es heroico en las campañas contra los turcos, en todo ello demuestra, en otros combates ingleses, en todo ello demuestra un conocimiento y una maestría que en todas las batallas le hace ganar con un mínimo número de hombres y fuerzas muy inferiores en armamento y en barcos. Y Fernando, ¿dónde crees tú que nace esa genialidad? Porque todo lo que tú esta noche nos estás contando y desgranando tiene que tener un epicentro. Este hombre era una especie de Da Vinci del mar, un Da Vinci de la propia guerra. Yo realmente no lo sé. Yo sé que la familia de eso sí tenía antecedentes marinos, y eso que quiera que no, la sangre llama, que la gente dice que no, pero yo he estudiado muchos grandes personajes que tienen antepasados que la sangre llamaba, y desde pequeño él soñaba con ser marino de guerra. De hecho, el padre lo manda a estudiar a los gardemarines franceses, no lo manda a ningún colegio español, se lo manda a estudiar a Francia, y desde pequeño destaca en los estudios de una forma sobresaliente. Y claro, a la hora del combate naval, pues ya lleva con una preparación fuera de serie. Donde él perdió la pierna, estaba también de guardamarina en la flota inglesa el almirante Vernon. Parece mentira, ¿eh? En el primer combate que él pierde una pierna como guardamarina, también está como guardamarina, como joven militar, el almirante Vernon, el inglés. De alguna manera el futuro lo había hirvanado, ¿no? Desde una primera instancia, ¿quién le hubiera dicho en aquel momento de que tendrían que verse las caras años más tarde, precisamente sí, en una de las contiendas más espectaculares que han pasado a la historia? Sí. A lo último te preguntaré, ¿no? Directamente, Fernando, del porqué, ¿no? Esto se ha quedado tan vetado tanto en los dos bandos. Pero hablemos también de la arrogancia inglesa, Fernando, porque Vernon iba directamente camino hacia Cartagena cuando ya estaban acuñando las monedas de las victorias. Esta gente, desde luego, el orgullo los tenía. Madre mía. Ya estaban acuñadas, yo las he visto, he ido dos o tres modelos que he visto incluso aquí en Sevilla, donde yo vivo, he visto algunos en colecciones privadas, ¿no? Era un Vernon de rodillas, perdona, un Blas de esos rodillas, y Vernon arrogante recibiendo el mando de Blas de esos. Y creo que ponía la humillación española ante el imperio inglés, algo así creo que ponía la medalla. Y de hecho, Vernon anuncia la victoria a Inglaterra, y en Inglaterra se celebra la victoria. La victoria, una victoria que nunca llegó a tal y que, según consta en el sepulcro de Vernon, pone lo siguiente: conquistador de Cartagena hasta donde pudo. Es que no pudo absolutamente nada, es que no conquistó nada. De hecho, hay biografías de coetáneos suyos y de señores que sirvieron con él, de militares, que cuentan la verdadera historia y el desastre que supuso aquella empresa y aquel atrevimiento de seguir atacando una tras otra y chocándose contra un enemigo no superior en fuerza, pero sí, bien preparado y fuerte. No eran los borrachos que pensaba que iba a encontrarse enfrente. Sin duda alguna que no. Mira, Fernando, déjame contarte una maldad, ¿no? Entre comillas, antes de terminar de desglosar un poco la historia, porque mira, precisamente en el 2005, haciendo el 200 aniversario de la famosa batalla de Trafalgar, bueno, pues España fue invitada, evidentemente, y tú sabes lo que enviamos. La Blas de Lezo. Siempre, cuando están los ingleses, siempre enviamos la fragata Blas de Lezo. Ahora, el olvido de Blas de Lezo, por supuesto, por el lado británico, es porque el rey de Inglaterra ha prohibido, bajo pena de cárcel y de muerte, hablar de ese desastre, ¿no? Pero por el lado español, mi opinión es que pesó también mucho la gran disputa que hubo con el virrey Eslava. El virrey Eslava era un grandísimo militar, eso no hay quien lo dude. Era un gran militar, pero tenía muchas diferencias con Lezo. De hecho, hay quien dice que si Lezo no hubiera muerto, se hubiera visto frente a un tribunal militar, porque Eslava quería denunciarle. ¿Qué pasa? Que Eslava tiene todo un clientelismo y familiares en los más importantes cargos del Estado. Tiene una influencia tremenda, atroz. Entonces, pues, su voz era oída. Sin embargo, ¿qué dejaba Lezo? Lezo dejaba que se quedaron en el puerto de Santa María a una viuda con tres o cuatro hijos pequeños. ¿Quién iba a valer por el nombre de su padre? Tan solo cuando los hijos fueron mayores, pues ya el reconocimiento del rey, dándole a su hijo el marquesado Vieco, porque su madre era señora de Ovieco, era el marquesado Ovieco, por la heroicidad de su padre, es cuando el rey reconoce aquello. Pero ya en ese mismo momento se reconoce a un joven, pero la hazaña es desconocida en España. Realmente solamente la corte y poco más sabían lo que había sucedido. Si eso pasaba en la misma época, ¿cómo se habrá perdido a través de estos 200 o 300 años? Hacemos una pausa esta noche en este tiento de radio, donde la otra mirada se adentra directamente en ese trazo de la historia, donde Blas de Lezo cobra esta noche merecidamente su protagonismo a bordo de nuestro galeón de la otra mirada. Volvemos en un momento. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación, noche de altura, la que estamos viviendo en La Otra Mirada. Esta noche haciendo prácticamente un monográfico hablando de la figura de Blas de Lezo y de aquella batalla que aún retumba directamente en la noche del tiempo en Cartagena de India. Son muchos los invitados que esta noche nos acompañan, y al otro lado del hilo telefónico, como un auténtico broche de oro, nos acompaña Fernando de Artacho, autor del libro El Almirante Medio Hombre, publicado por el grupo Anaya en su sello Algaida Histórica. Fernando, tú hace un ratito decías una mención muy clara, ¿no? La genialidad de Blas de Lezo no tiene parangón, sin duda alguna, ¿no? Leo textualmente, dice: los ingleses no pudieron escalar las murallas, pero al amanecer se encontraron con la bayoneta de unos 300 soldados de los tercios españoles que saltaban sobre ellos desde sus trincheras, y fue una auténtica masacre. La historia ha llegado a decir que aquellos 300 valientes hicieron posible de que todavía América del Sur siga hablando hoy en la lengua hispana. Es algo muy descabellado decirlo Bueno, los 300 y todos los que intervinieron en Cartagena, que fue un hecho tras otro heroico. Los fuertes y fortines que se fueron rindiendo fueron con una defensa tremenda. Ya cuando estaban al mínimo y a punto de caer, pues huían, volaban lo que había y se iban a otro. Que sí, esos 300 es un hecho de valentía, pero que realmente la defensa la lleva toda la guarnición, incluyó los milicianos y los indios que tiene Blas de Lezo con él. Fue toda una hazaña del conjunto de defensores de Cartagena. Estamos en un tiempo de valoraciones donde leo textualmente ciertos datos que son significativos y que nos ayudan a comprender esta noche el peso histórico, ¿no? Los ingleses tuvieron 9.500 muertos, 7.500 heridos, perdieron 1.500 cañones y más de 50 naves. Los españoles sufrieron 800 muertos, 1.200 heridos y perdieron 6 naves. Los fuertes de Bocachina, Castillo Grande y Manzanillo quedaron totalmente destruidos. Aquello se quedó directamente como un auténtico patio de la guerra. Sí. ¿Cómo fue la vuelta a casa, según tu criterio, y de qué manera la historia ha sabido escribir mal los renglones, y de qué manera podríamos al día de hoy, bajo tu valoración, Fernando, poder corregirlo? Bueno, la vuelta a casa de Blas de Lezo no pudo ser porque murió. Él murió, según dicen, a consecuencia de unas astillas que saltaron un día que estaba con el virrey en un barco, que le hirieron y que no cicatrizaban. Pero las últimas investigaciones, que no sé si han publicado o no, pero las últimas investigaciones apuntan más a un contagio de la epidemia, que murió a causa también de la epidemia, que se silenció. Entonces Blas de Lezo pues no pudo volver a España, se enterró con la hermandad de la Veracruz de los militares, una hermandad muy antigua fundada por militares, y hoy en día pues se busca su cuerpo, su resto, en el lugar que ocupó en tiempo pues esa iglesia, que... Yo no sé si le ganó en forma de maldición a aquel almirante inglés llamado Edward Vernon, cuando alejándose en su navío gritó aquello de Dios te maldiga, Blezo, ¿no? No lo creo. Yo creo que ya murió de agotamiento y de la enfermedad que hizo mella. Y Vernon pretendía seguir. Si hasta el último día antes de irse intentó bombardear Cartagena. Y de hecho, uno de los barcos que había intentado Lezo hundir no se hundió del todo. Y los británicos o los ingleses lo cogieron. Y para una venganza al final ya fuera toda lógica contra la población, lo llevaron de una carga de explosivos para echarlo contra Cartagena. Dios quiso que el barco pues quedara encallado, y cuando el barco sube la marea, se desencalla, deriva hasta unas naves inglesas con las que choca y se forma una explosión tremenda. Más víctimas para los ingleses. Se fue el broche de oro de Vernon, ¿no? Los caprichos del propio destino. Claro. Fernando, en momento de epílogo, bajo tu valoración, ¿qué hubiese ocurrido si Lezo hubiese perdido, los ingleses hubiesen tomado Cartagena de India? ¿Cómo se hubiese configurado la historia? Pues lo que todos los historiadores, hombre, hacer historia ficción es muy difícil, ¿no? Pero lo que todos los historiadores hablan, se hubiera perdido la entrada de las provincias españolas, lo que era el Imperio Español, pues la puerta estaba tomada y hubiera sido prácticamente la pérdida de las colonias. Ya no podemos hacer la ficción de la resistencia posible que hubiera habido, pero en principio era fundamental. Bueno, todos los historiadores están de acuerdo en ello. Fernando, muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por haber querido participar con nosotros. Te emplazamos ya quizá en otro momento. Gracias y enhorabuena por ese magnífico trabajo que esta noche has venido a presentarnos aquí a este programa. Recibe un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, esta noche continuamos navegando a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio y seguimos repasando y seguimos a pliego leyendo nuestro particular cuaderno de bitácora. Esta noche, donde ponemos en escena uno de los grandes marineros de toda la historia, estamos recorriendo nuestra propia historia injustamente olvidada. Estamos hablando de Blas de Lezo. Al otro lado del hilo telefónico embarca esta noche un auténtico polizón de esos de los de altura. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que don Carlos Canales Torres. Carlos, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Bien, ha llegado porque siempre es un lujo para las ondas de la radio recibirte, y bien lo sabes, cada vez que te recibimos aquí en La Otra Mirada. Oye, Carlos, tú eres uno de las personas que teníamos que tener esta noche sí o sí, por muchas razones. La primera, por tu manera singular de comunicar y de vivir la historia, y en segundo lugar, porque es que es un auténtico erudito en nuestra historia, ¿no? Y por supuesto, todos los hombres que apuntan directamente a la mar. Cuando yo menciono la palabra Blas de Lezo, ¿a ti qué te viene a la mente? Bueno, obviamente me viene a la mente una persona que se ha puesto últimamente de moda y que había estado olvidado durante años, como otros grandes nombres de la historia española, que desgraciadamente nuestro país nunca es muy pródigo en alabanzas de sus grandes personajes del pasado. Y en el caso de Blas de Lezo, es verdad que había sufrido prácticamente un total olvido hasta que, bueno, por alguna manera un tanto extraña, ha sido, bueno, muy reivindicado en los últimos años, y hoy en día yo creo que empieza a ser una persona relativamente conocida. Mira, hace un momentito nos decía el profesor Fernández Fernando de Artacho, el mismo que nos acaba de presentar esta noche en el programa su libro El almirante medio hombre, en el que evidentemente nos pone la figura en escena de Blas de Lezo, y hacía el mismo comentario que tú estás diciendo, injustamente olvidado y orillado precisamente la historia, ¿no, Carlos? La primera impresión, ¿no? ¿Por qué ese fundido, por ejemplo, con el británico Horacio Nelson se le ha dado tanta publicidad al paso del tiempo, y nuestros más ilustres y, bueno, y valientes, porque hay que decirlo de esa manera, marineros y hombres de la historia han pasado así un poco vetados, ¿no? Bueno, aquí yo tengo que colocar las cosas también en su justa medida, en su justa posición, pero también hay una tendencia española, como país que básicamente desconoce su historia, a que no tenemos término medio, exageramos todo o no somos capaces de recordar a nadie, si no hay un punto ahí intermedio. A ver, no es comparable Blas de Lezo con Nelson. Nelson es un marino de un nivel muchísimo más alto que Blas de Lezo, por miles de razones, entre otras básicamente porque la estrategia de Nelson fue una estrategia triunfadora de carácter global y la de Blas de Lezo no. Blas de Lezo simplemente es un gran marino, un gran táctico, no un gran estratega, porque no tuvo ocasión nunca de probarlo como tal, y que sin embargo fue olvidado porque son olvidados todos los grandes hombres de la historia de España, no porque sea una excepción con él, sino porque es algo general. En tanto que los británicos tienen la tendencia, como los franceses, de recordar a sus grandes nombres y por lo tanto son recordados en su totalidad. Simplemente es un tema de cultura nacional y de cultura y amor a la propia historia. Respecto a las aportaciones de Blas de Lezo, la aportación de Blas de Lezo a la historia española es decisiva en un elemento. Es que, igual que se ha mitificado muchísimo últimamente la defensa de Cartagena de Indias, de la que seguro que luego hablaremos, que es una batalla terrestre, por cierto, y no naval. Eso es un detalle que se suele olvidar muy a menudo. Bueno, pues ahora sí que muy a menudo no. Ahora sí que nos acaba de dejar parado, ¿no? O sea, claro, no es una batalla naval en absoluto. Es que no sé dónde se decide que es una batalla naval, es una batalla terrestre. Una batalla que se gana en tierra. Que se gana en tierra como todos los grandes éxitos españoles contra los británicos en el siglo XVIII. Todos, la Marina sirve de apoyo para una victoria terrestre, siempre. Me digo, aquí cojas Pensacola, Ferrol, Santa Cruz de Tenerife, la que te dé la gana. Normalmente el gran éxito español es cuando la Armada sirve para apoyar una victoria en tierra. En mar las cosas no salían tan bien, pero bueno, sería muy largo el debate porque entraríamos en por qué los barcos españoles tienen las críticas que tenían. Bueno, sería un tema que se alejaría mucho de esto. Blas de Lezo era un gran táctico y sobre todo era un tipo muy valiente, lo que diríamos un tipo con ellos bien puestos. O sea, un tipo muy duro que conocía muy bien la guerra y era además muy audaz, que sabía cómo llevarla adelante de una manera eficaz y práctica, es decir, no se arredraba nunca, y eso le daba ciertas ventajas, pero realmente era consciente plenamente, por cierto, es otro de sus grandes méritos, de las limitaciones que normalmente tenía el bando en el que él combatía, que era el nuestro. Entonces, él lo que hacía como buen militar era intentar aprovechar lo mejor que tenía y usarlo de la mejor manera posible. Entonces, eso es cierto, que era un tipo brillante, brillante, y lo hizo francamente bien. Pero el hecho por el que pasa la historia de la defensa de Cartagena de Indias es una batalla fundamental en la historia de España, y sin embargo no es una batalla tan grande como se ha dicho últimamente. Bueno, hay cosas por ahí que leo últimamente que es que ya se me ponen pelos de punta, realmente disparatadas. Lo cual son malas porque hace que no nos tomen en serio. Te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, está muy muy extendido por internet el decir que los británicos han ocultado la derrota de Cartagena de Indias. Es la tontería más grande del mundo. Hay más espacio en la Wikipedia en inglés que en español sobre la teoría de Cartagena de Indias. Solamente un año después de la derrota, el libro inglés sobre la derrota de Cartagena de Indias tenía 3 ediciones vendidas. 3 ediciones vendidas enteras en 1743. A ver si había algo comparable en España. Y era una derrota suya. Carlos, entonces, hay una parte de la información que nos llega, de la que vivimos, de la que podemos... Toda falsa. El 90% de lo que se está contando es falso. De cabo a rabo. Y es porque la gente no se molesta en leer otro idioma. Entonces es una cosa que a mí me duele mucho porque nos hace mucho daño. Porque nos hace pasar por gente como muy inestables, poco respetuosos con la realidad, que más o menos inventamos las cosas. Y es lo que trasluce, porque lo que se percibe es una ignorancia absoluta sobre la realidad. Te estoy contando, es decir, había un libro que vendió 3 ediciones en 1743. Nada más producía en inglés, nada más producía la derrota de Cartagena de Indias. Es verdad que toda nación, cuando sufre una derrota como esta, intenta no ocultarla, intenta minimizarla, que es lo normal. Pero otra cosa es que eran plenamente conscientes de lo que se había pasado. Pues mira, Carlos, me alegro. En Cartagena de Indias, los ingleses han hablado siempre, mucho y bien, por cierto, porque sabían que había sido un gran fracaso. Es cierto que no lo computan al estilo de cómo se está haciendo en España últimamente. Por ejemplo, ya he oído por ahí que era la mayor flota reunida hasta el día de hoy. Y es que, claro, eso lo leo en inglés y es que le entra la risa floja o dos, porque es un disparate tan grande. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay más muertos en la primera media hora de batalla de Lepanto, media hora, que combatientes de los dos bandos en Cartagena de Indias. O sea, dicho así de claro. Para que te das una idea del volumen. O sea, es una gran derrota inglesa. De hecho, es la segunda mayor derrota inglesa ante los españoles en la historia. La más grande es la contraarmada de 1579 de Drake, que es con mucho el mayor desastre militar británico ante España. El segundo es esta. Pero el volumen de las bajas, tengo de las bajas británicas en Cartagena de Indias son terroríficas, terroríficas, ¿eh? Rozan los 10.000, 11.000 muertos, bueno, es verdad que la mayor parte por enfermedad, pero no dejan de ser bajas de la campaña. Sin embargo, eso a nivel mundial o a nivel planetario, dado que España desapareció de la historia importante de la humanidad a principios del XIX, desde entonces no hemos estado en primera línea, se nos ha olvidado lo que ha sido el siglo XV, XX y XIX. Otro ejemplo, los ingleses tienen más bajas en la primera hora de batalla del Somme, en la primera hora, que combatientes de los dos bandos en Cartagena de Indias. Bueno, otro dato. Claro, cuando tú comparas, claro, cuando tú pones las cosas en su escala, pues no es tan grande la cosa. ¿En qué es importante Cartagena de Indias? ¿En qué es una batalla decisiva? Pero dicen, es que si los ingleses toman Cartagena de Indias, pues se hubieran apoderado de la América Latina española, lo que ahora llaman todo el mundo América Latina, sin duda alguna, otro disparate. No se hubieran apoderado de nada, probablemente se hubieran tenido que ir al año siguiente, pues no tenían posibilidad de sostenerse allí. De hecho, si Francia en 1782, ya muerto, por supuesto, Blas de Lezo, no se empeña en querer abandonar la guerra contra los ingleses, la guerra de independencia norteamericana, probablemente España hubiera acabado echando a los ingleses del Caribe entero, tomando Jamaica, yo ya tomo las Bahamas. El mito de que los británicos sean invencibles y nos hubieran hecho con facilidad es otro disparate monumental. Pero si en la mejor época de su poderío, después de Trafalgar, no fueron capaces ni de tomar Buenos Aires. Que no pueden. O sea, es decir, que no podían asentarse en tierra. O sea, hubieran podido ocupar un tiempo Cartagena de Indias, como hicieron en La Habana, en la Guerra de Siete Años, o como habían hecho poco antes en Portobelo. Pero no hubieran aguantado, pero vamos, con seguridad, ni un año. Pero una expresión ni de coña. Mira, Carlos, no tenían ninguna posibilidad. A mí me encanta escucharte porque eres un auténtico vendaval, sin duda alguna, y que me encanta la forma en la que pones los puntos sobre la I. Esta noche nos has dejado muy pensativo en el transcurso, precisamente como yo vengo diciendo. Bueno, si quieres, debatimos lo que quieras, página a página de lo que llevo escuchado, claro, a lo largo del programa, caigo en la reflexión de que hay un mal endógeno de fondo, o sea, es decir, tenemos que hacer una revisión completa de la historia diciendo. Sí, señor. Por cierto, la historia general española, la que hacen los especialistas, los historiadores, está muy bien contada. Te lo digo de verdad, o sea, cuando por ejemplo Miguel y yo hicimos nuestro libro sobre la guerra de Oreja Jenkins, que fíjate que pensamos mucho el título, porque no queríamos poner ese título. De hecho, hemos tomado la decisión muy reciente de que nunca más vamos a poner un nombre inglés a una guerra española. Me da igual que aparezcan todos los libros españoles, me importa un bledo. La guerra de Oreja Jenkins se llamó en España Guerra del Asiento, y cuando se fundió con la Guerra de Sucesión de Austria, la Guerra de Sucesión de Austria jamás se ganó, se llamó Guerra de Sucesión de Austria, se llamó Segunda Guerra del Segundo Pacto de Familia. Que era el nombre cualquiera conocía, o Primera Guerra, perdón, de Segundo Pacto de Familia. Lo que está claro es que vamos a empezar a utilizar los nombres españoles. La guerra de Cartagena de Indias es la guerra del asiento, porque España combatía por un problema con el asiento de negros, que es lo que a España le mueve a dar ese nombre. La guerra de Indias es un nombre inglés. Entonces no sé por qué tenemos que utilizar los nombres ingleses. Ya por empezar por ahí. Lo segundo, y esto es curioso, es que cuando hicimos el libro nos dimos cuenta que en realidad las fuentes españolas que estábamos utilizando, tanto primarias como modernas, tanto fuentes contemporáneas del siglo XVIII, tanto inglesas como españolas, por cierto, fuimos a las fuentes inglesas, que es una cosa de vez en cuando hay que hacer, y también las fuentes españolas modernas eran todas bastante correctas, es decir, que la historiografía moderna española, yo no le veía ningún problema, básicamente decían lo que nosotros hemos llegado a entender que ocurrió de verdad. ¿Dónde está el problema? En la mitificación que hacemos, para bueno o para malo, de nuestra propia historia. Sí, un poco una especie de orgullo, una especie de orgullo nacional, ¿no? Carlos, perdona que te pregunte. El año pasado, precisamente en enero, exhibí en Madrid precisamente una exposición sobre Brad de Lezo. ¿Tuviste la ocasión de verla? Sí, sí, la vi. Correspondía también. Vale, pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Correspondía a la realidad en ese sentido de todo lo que se cuenta? ¿Ahí está bien contado o no está bien contado? Porque sí, claro, básicamente estaba bien. A ver, básicamente estaba bien contada. Básicamente estaba bien contada porque lo que contaba era un poco sobre la estructura de su vida, que es correcto. Incluso en la parte de la defensa de Cartagena, es que te vuelvo a lo mismo. Es que los historiadores profesionales y la historiografía normal española, hablo del siglo XIX y XX, es correcta. El tratamiento que dan es el correcto. La mitificación viene de gente que no es historiador o de gente que por alguna razón ha ido sacando fuera de contexto, casi convirtiendo en novela lo que en realidad es un hecho histórico totalmente diferente a lo que se está empezando a contar. La anécdota te la contaba porque la defensa de Cartagena de Indias no es un mito solamente en España, es un mito en Colombia. Pero encima es un mito en Colombia por partida doble, porque Cartagena de Indias para los colombianos no tiene una defensa, tiene dos. la defensa ante los ingleses de 1741, la de Blas de Lezo, que es una defensa heroica, y la que hace el ejército revolucionario Nueva Granada contra la fuerza expedicionaria Costa Firme de Morillo, los realistas, durante la guerra de independencia de Nueva Granada, bueno, de lo que fue luego Colombia. Entonces, es importante porque esas dos defensas significan mucho para los colombianos. Y a veces los españoles olvidamos de que es historia nuestra, pero también en Colombia. Porque la mayor parte de los muertos en Cartagena India son colombianos. Hoy serían colombianos. Entonces, este tipo de detalles es muy importante afinarlos porque en el bando inglés ocurre lo mismo. Uno de los combatientes del bando inglés es el hermano de George Washington. Es decir, gente que luego va a intentar, porque claro, gran parte eran milicianos de las colonias americanas, de las 13 colonias, en gran parte virginianas, que muchos de ellos mueren de fiebre amarilla, de enfermedades o acribillados por los defensores en el ataque contra Cartagena de Indias. Sí, que caen como auténtica moca. Es global, ¿no? Jugar. Sin duda. Claro. Mira, Carlos, precisamente hablando de George Washington, ¿no? Yo ya no sé, esta noche tengo que andar ya con mucho cuidado en el aspecto de hermano, decir... Hermano, era un hermanastro, era un hermano, un hermanastro. Sí participó en la contienda en Cartagena de Indias, ¿no? Claro, con los milicianos de Virginia. Vale, sí, claro, lógico. Perfecto. Es una guerra colonial, en cierto modo. Entonces se intervienen tropas americanas de la América inglesa frente a defensores de la América española que eran nacidos en lo que es Colombia. Pues claro, es lo normal. Entonces, todo este tipo de detalles se nos van olvidando y hacen al final, convierten todo esto en algo extrañamente confuso y muy raro. Muy raro porque nosotros no podemos ver la historia del pasado tal y como la veía la gente de la época. Es decir, para alguien que hubiera vivido en 1741, España era una gran potencia, es que lo era. Era un poder global que se enfrentaba a una nación poderosa y peligrosa como eran los ingleses, pero prácticamente de igual a igual. O sea, es decir, no es lo mismo que podría ser mantener una situación como una visión vista desde la española Colombia actual o incluso desde el Reino Unido actual. Entonces, estas cosas son muy importantes porque luego acaban generando enormes distorsiones a la hora de reconstruir la realidad. Evidentemente nos dejas pensativos, ¿no? La próxima vez que recurramos a una fuente vamos a tener que ser muy selectivos, ¿no? A la hora de poder decir, oye, cribar lo que es la paja del trigo, porque podemos tener una percepción irreal, ¿no? Como esta noche estás diciendo, de la realidad del contexto histórico. Ya solamente me queda preguntarte, de alguna manera, si la famosa oreja de Jenkins fue la verdadera espoleta o no para que precisamente Inglaterra se alzase en guerra en contienda contra los españoles. Bueno, ¿sabes que hay un rumor que dice que la historia es falsa, es decir, que realmente nunca ocurrió? Bueno, es la tradición y es lo que se dice de toda la vida, que le enseñaron la caja, metieron una caja de sal del marinero, que se habían cortado los españoles diciéndole voy a hacer lo mismo con tu rey. Bueno, puede formar parte de la leyenda, la verdad es que las pruebas no son tan sólidas como a veces ha dicho, pero en cualquier caso lo que sí que es verdad es que había un grupo que llamaríamos halcones del gobierno inglés y del parlamento que sí querían la guerra con España, en tanto que había otro grupo que tenía más dudas. En España, sinceramente, en líneas generales, los objetivos que se plantea la corte borbónica española después de la guerra de sucesión, es decir, cuando Felipe V queda afianzado en el trono, en líneas generales, todos los objetivos militares que se plantean, salvo la reconquista de Gibraltar, que fracasó, fueron llevados a cabo con éxito pleno a la muerte de Carlos III, se habían logrado todos, el 100%. Es decir, España tiene un siglo XVIII, militarmente hablando, muy brillante. Muy brillante. Es verdad que aparentemente, parece que hay ciertas derrotas, sobre todo en el mar, pero en realidad se debe a que España sabe las limitaciones económicas que tiene, las limitaciones estructurales de su población. Yo comentaba hace poco en un congreso del CEU sobre Blas de Lezo, precisamente, que participé, tuve una pequeña ponencia, donde comentaba que uno de los grandes problemas que había, que se suele olvidar, es que España pierde la guerra básicamente el conflicto en general lo acaba perdiendo por un problema de educación. Era un país donde el 25%, donde solamente sabía leer y escribir el 25% de la población. Eso generaba además una falta enorme de trabajadores especializados, lo que llamaríamos obreros especializados o trabajadores cualificados, que es uno de los grandes males históricos, que hacía que los grandes navíos de la flota estuvieran siempre mal tripulados. Luego había un concepto terriblemente problemático para el éxito español, que era la poca confianza de los gobiernos españoles en su propio pueblo. Eso pasa exactamente igual en Francia. De hecho, es uno de los problemas que nos causa graves derrotas ante ingleses o holandeses, que sí tenían una fe mucho más clara en su gente y que les dejaban participar pues desde el botín hasta del éxito económico de los combates o de las victorias, lo cual ayudaba a que mucha gente estuviera interesada en ello porque a la larga obtenía un beneficio personal, cosa que en España era muy difícil. Bueno, digamos que hay un montón de historias que se entremezclan, que hacen que la figura figura brasileña cuando la veías de una manera diferente, porque dices, bueno, este tipo era muy lente, pues sí, claro que lo era, pero sobre todo porque se enfrentaba a unas dificultades estructurales mucho más grandes que las que tenían sus enemigos. Dicho de manera, después de la derrota de Vernon, los ingleses no tienen capacidad de hacer ningún ataque sobre costa firme hasta que en la campaña de 1761-62, cuando el tramo final de la Guerra de los Siete Años, España vuelve a entrar en guerra con ellos, tiene la posibilidad de nuevo de realizar acciones ofensivas contra Cuba y Filipinas, y de hecho incluso contra Manila. Pero durante un tiempo, la verdad es que el toma y daca español-británico fue serio. Normalmente España, cuando contaba con la alianza francesa, por cierto, y conviene decirlo, una de las grandes ventajas de Blas de Lezo, sabéis que era vasco, eso no hace falta decirlo, y bueno, Blas de Lezo se formó en Francia, él estudió en un colegio francés. Él vuelve del colegio francés en 1701, cuando ya rey Felipe V hablaba francés a la perfección y estaba magníficamente bien educado, aparte de que había sido con 12 años guardia marina para el conde de Toulouse, es decir, en la escuadra francesa, no en la española. Entonces, él tenía una formación magnífica, no solo como navegante, sino además como persona culta. Era una persona del mundo, ¿no? Es decir, hablaba idiomas, conocía otras armadas, conocía otros países, y tenía un nivel cultural alto. Y eso te permitía también tener una visión estratégica muy buena de lo que era el problema español en el enfrentamiento contra los británicos. Hay algo en este... digo que hay algo subyacente a todo lo que estamos esta noche hablando, que es la figura en sí misma, ¿no? Como persona, ¿no? Universal. Sí. Porque, claro, tú ten en cuenta una cosa. Si él pierde una pierna con 15 años en Vélez Málaga en contienda, sí, ¿no? O sea, era un tipo que no lo amedrentó el perder una pierna, el perder el brazo. No, de hecho, fíjate que a él le ofrecen, claro, a él le ofrecen... esto es muy interesante. Después del combate de Vélez Málaga, bueno, sabes que él pierde sin anestesia, le amputa la pierna por abajo de la rodilla, que la pierde un cañonazo. Él, cuando es nombrado Alfred de Bagel, en el ejército de Luis XIV, seguía combatiendo el ejército francés, porque él seguía la armada francesa, le ofrecieron ser asistente de cámara de la corte de Felipe V, es decir, pasar a formar parte ya del séquito de Felipe V, que está formando en gran parte por franceses en aquellos primeros años, y como él tenía una educación francesa, al fin y al cabo formaba parte de la armada francesa, le ofrecen un puesto que, digamos, que la alejaría del peligro y de los combates, y él se negó, o sea, a pesar de que era un chavalillo que estaba ya sin una pierna, él, y que le estaban dando un puesto que hoy llamaríamos importante, él prefirió seguir a bordo y seguir combatiendo, porque a él le gustaba el mar, eso estaba claro, es decir, era su vida y era lo que le interesaba. Y la verdad es que el sistema de guerra que él lleva es una especie de guerra, muy parecida a una guerra corsaria, una guerra de pequeño nivel, básicamente dedicada a socorro a plazas en peligro, como ocurrió en Peñíscola en Palermo, o el mando de pequeños navíos con los que hacer una especie de guerra de presas para capturar transportes del enemigo, o pequeñas fragatas, o incluso bajeles muy ligeros, le va haciendo convertirse cada vez más y más y más en un marino hiperexperto. Y alguien que le echó mucha, claro, que a pesar... Sí, y alguien que le echó mucha gallardía en aquel momento. Mira, Carlos... Claro, era un tipo muy valiente, ya lo he dicho al principio. No. Le echaba muy lanzado y con mucho valor. Le echaba al tío muchas narices. Ese par era lo único que tenía doble en el cuerpo, porque el resto le faltaba. Pero vamos a ver, es que te arranque una pierna de un cañonazo de cuajo, es para quitarte la gana, ¿eh? Pero no, él seguía una copa del ojo, tal, estaba chito al día. Pero es que le iba, le gustaba esto, eso está claro. Este no se me adelantaba. No, y además, aparte era un tipo con una mentalidad ofensiva muy notable, y de hecho es una de las cosas que ayuda de una manera excelente en la defensa de Cartagena, y es que se da cuenta que de una manera u otra lo que hace es utilizar bien las posibilidades que le da la situación tan malísima la que tiene, porque realmente en la batalla de Cartagena, en principio, ellos, los españoles, se encuentran en una situación de, bueno, realmente de indefensión muy notable frente a lo que se les viene encima, y sin embargo, la verdad es que lo utilizan muy bien. Yo diría que, aparte de que los españoles defienden bastante bien la ciudad, realmente lo mejor de la situación es que los ingleses lo hacen rematadamente mal, también las cosas como son. Carlos, son torpísimos en el sitio de Cartagena. A nivel táctico, ¿cómo valoras tú cuando él hunde los 6 navíos en la bocana del puerto precisamente para impedir, ¿no? ¿Tú crees que eso fue bien, vamos a ver. Él hace, digamos que en Cartagena de Indias él hace lo correcto, hace lo que hay que hacer. Por cierto, está muy de moda el denostar al virrey eslava, que realmente lo hace también muy bien, sinceramente. Si los dos lo hacen francamente bien, realmente las operaciones militares en el sitio de Cartagena están muy bien dirigidas. Si la defensa sabe cómo se tiene que hacer. Otra cosa es que los ingleses son extremadamente torpes. O sea, de hecho es muy probable que, dado como se estaba planteando la defensa, de una manera u otra la Armada Española y las tropas de virreinales que defendían Cartagena hubieran acabado venciendo más o menos o repeliendo el ataque. Pero lo que no era normal es que infligiera una derrota tan estrepitosa a los británicos. Los ingleses lo hacen muy, muy, muy mal. Son torpísimos, llevan a cabo una especie de ataques de verdadero desprecio hacia los defensores, daban por hecho que eso estaba, que era pan comido, y la vez que se encuentran con una situación cada vez peor, en la cual realmente, una vez que se ven incapaces de tomarse a Felipe Barajas y después de... Porque es muy interesante, porque cuando los españoles abandonan Boca Grande, bueno, sería muy largo contar cómo es el sitio, pero digamos que los ingleses cometen una serie de errores uno tras otro encadenados que hacen que hay un momento que yo creo que hasta los españoles tienen una cierta sorpresa. Digo, bueno, ¿cómo se puede ser tan torpe? O sea, parecía seguir la máxima esa de Napoleón, nunca molestas al enemigo cuando se esté equivocando. Es que es algo parecido. Entonces, realmente, es que lo hacen de una manera muy torpe y muy mala. Vuelvo a repetir que no era normal que hubiera sufrido una derrota tan estrepitosa. Carlos, en toda esta letanía sigue siendo una exageración hasta el grado máximo, es decir, que fueron 300 los que marcaron de alguna manera, ¿no? A degüello, una madrugada contra los ingleses, la famosa cita de los 300. No, hombre, eso queda muy bonito porque siempre está muy bonito por la comparación con Termópilas o de los 300, siempre es una cosa muy chula. No, realmente los ataques son muy brillantes, los contraataques están muy bien planteados. Realmente, vuelvo a decir que cierta enfermedad, por ejemplo, es agobiante para las tropas británicas que se encuentran en una situación realmente mala, no saben tampoco muy bien qué hacer. Y llega un momento que realmente ellos estaban casi convencidos, además, que después de lo que había ocurrido en sitios como Portobelo, que estaba hecho, es decir, que no iba a haber ninguna capacidad para que los españoles pudieran mantener la plaza. Y lo que se encuentran ante una situación humillante y desastrosa. De hecho, hay que tener en cuenta que la guerra en general, tanto, no sé, en La Guaira, en Puerto Cabello, en Guantánamo y La Habana en Cuba, o en la propia San Agustín en Florida, los ingleses fracasan estrepitosamente en la guerra en el Caribe contra los españoles. Llevan una campaña realmente lamentable y desastrosa. En líneas generales, aunque la guerra de sucesión de Austria queda prácticamente en empate, porque como sabes que la guerra de Jenkins luego se mezcla con la guerra en Europa, si a mí me hicieran, donde por cierto hay unas hazañas navales españolas sorprendentes, si a mí me hicieran valorarla de una manera general, yo creo que claramente en el Caribe, en el frente caribeño y de Florida, gana clarísimamente la guerra de España, sin lugar a dudas. En el frente canadiense, la guerra de los dos, la alianza de las dos coronas, o sea, la alianza que forman España y Francia, en el frente canadiense pierde. En Italia, nos enfrentábamos a los austriacos, queda, digamos, más o menos en tablas. Y en el frente de los Países Bajos, donde España no participa, pero se enfrentan franceses e ingleses, digamos que queda también básicamente en tablas, por no decir que vencen los franceses. O sea, es una guerra equilibrada. Pero en el ámbito que afecta a Blas de Lezo, en el ámbito del área estratégica donde él defiende Cartagena, la victoria es claramente española. Es decir, los ingleses no consiguen más que fracaso tras fracaso. Menudo siglo XVIII en aguas del Caribe, porque allí cuando no te llevaba por delante la malaria era la picadura. Era terrible, bueno, aquello era de verdad de mejor verlo o contarlo mejor en estos tiempos de radio. Oye, Carlos, ¿has tenido ocasión de ver? Hace un momento le comentaba a Fernando de Artacho si había tenido la ocasión de ver alguna de aquellas monedas conmemorativas que se llegaron a hacer sobre la victoria. Sí, además en el museo había, en la exposición había un ejemplo de cómo eran. Sí, salía el arrodillado, cosa que era bastante difícil porque no tenía mucho juego de rodilla, no creas, no tenía pierna, entonces la pata a palo giraba mal, pero bueno, salvo ese pequeño detalle que difícilmente se hubiera podido arrodillar, pues realmente sí, los ingleses habían hecho medidas conmemorativas y las tuvieron que tragar con patatas porque ¿tú crees no sirvió para nada? ¿Tú crees que de alguna manera era un guiño a decir, tú has visto, si así lo estamos haciendo mal, ya verás tú el día de mañana en esos tientos de internet cómo lo vaya a hacer, porque la vaya a caer? No, la modalidad es muy fácil de encontrar en internet, es muy divertido porque se ve a ver, no ahí en plan chulesco y se ve ahí de rodillas entregándole la espada arrodillado a Blas de Lezo. Las moneditas son muy graciosas, son muy curiosas. Así se escribe la historia. Oye, Carlos, un par de apuntes. Mira, ¿tú qué opinas cada vez que, por ejemplo, el año 2005, en el 200 aniversario de la batalla de Trafalgar, enviamos... Sí, claro. Sí, correcto. No podíamos... A la fragata de Blas de Lezo. Fue un buen detalle, un buen guiño, hombre. Estuvo bien. Quería saber tu impresión acerca de... Está gracioso, está simpático, hombre. Está muy bien. Hombre, obviamente los ingleses son los que ganan en Trafalgar. Tampoco creas que se van a sentir humillados por eso. Pero está simpático. Bueno, Carlos, esta noche te tengo que preguntar sí o sí, porque antes, fuera de micrófono, le preguntaba a Carlos si era un hombre que si dormía o no. Él decía que él tiene otro ritmo, precisamente diferente, ¿no?, al que hacemos a nivel nacional, porque acabas de publicar no sé cuántos libros y los que van a ver la luz. Ahora no, te hablo. No, no publico ninguno, no. Esto es una escala de libros que saldrán entre ahora, entre el mes próximo y el mes de noviembre, pero ten en cuenta que dos de ellos, no todos son libros nuevos, es decir, hay uno que es una reconstrucción de un libro que ya está escrito de hace tiempo, que va a salir por tercera vez, y hay otro que es una recopilación de relatos que van ilustrados, y ahí no, todos son diferentes, pero vamos, realmente libros casi como tal no nuevos, solamente son tres, de los cuales dos son libros pequeñitos, uno es de relatos y otro es un libro de ensayo corto. Uno con... Realmente así, libros grandes, que uno saquemos con Jesús, ahora, ¿no? El libro que sale... Con Jesús sale uno. Dos son Jesús Callejo y tres son con Miguel Lerrey. Y realmente el único que sale así, realmente, que es un libro así gordo, grande, diríamos de alguna manera, es Naves Negras, que lo entregamos en el otoño del año pasado, pero que, bueno, la editorial ha tardado medio año en sacarlo y yo creo que saldrá pues en un par de meses así. Que es un libro sobre las armadas españolas en Oriente. Yo estoy convencido de que algún día, en un futurible, alguna plaza llevará tu nombre, don Carlos Canales Torres, ya te lo vaticino, ¿no? Estoy haciendo... Yo te lo digo a ti que sí. Oye, por cierto, Carlos, enhorabuena, de verdad. A mí no me cuesta ningún trabajo en izar la bandera de Escobulandia en este galeón de la otra mirada. Sí, porque es una bandera muy bonita, además. Sois unos tíos de... Bueno, lo primero que tengo que deciros es que soy uno impresentable, o sí, pero es que la verdad que, por Dios, como decían Lola Flores, no saben bailar, no saben cantar, pero por Dios no se la pierdan, porque cada entrega de la Escobula es una auténtica delicia a los cinco sentidos. Y estáis haciendo... Nosotros tenemos que pasárnoslo bien. No, desde luego que sí, eso no hace falta. Eso no hace falta que lo jure sobre ninguna Biblia porque ya se os nota desde luego. Me encanta ver cómo la gente que tiene que estar ahí está ahí haciendo lo que tiene que hacer y me encanta. Y yo soy el primero en decir que este galeón cobra licencia y, como siempre, en nuestra carta de navegación, Escobulandia es uno de esos sitios que siempre tenemos muy presente. No tiene puerto de mar, pero estamos en ello. Bueno, pues Carlos, pues gracias de verdad por esta noche abrirnos los ojos de tal forma. Gracias por aportar ese trozo de luz y decir las cosas como hay que decirla, porque muchas veces esto nos empuja a ser un poquito más universal y eso es lo que siempre te agradecemos. Carlos Canales, pues un fuerte abrazo, amigo mío. Hasta pronto. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche y me gustaría que este programa tuviera todas las licencias y todos los ecos posibles. Esta noche estamos adentrándonos de la forma más ideal posible sobre la figura de Blas de Lezo. Este libro que tengo en la mano ha sido parte de la espoleta que me ha hecho adentrarme en esta singladura, precisamente El almirante medio hombre, escrito por nuestro invitado de esta noche, Fernando de Artacho. Lo acabamos de escuchar también en voz de Carlos Canales, la forma genuina con la que se escribe la historia. Y esta noche no podía ser menos, como broche de auténtico oro, recibir al otro lado del hilo telefónico al catedrático Juan Antonio Granados Loureda. Juan Antonio, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, Alejandro. Qué lujo, ¿no?, de programa, por lo que estoy oyendo ahí. Lujo es, sinceramente, de teneros a vosotros. Al final uno lo que hace es abrir este pan y meter el dedo con el miajón y empezar a indagar un poco de cómo demonios se escribe la propia historia. Mira, hace un momento nos decía Carlos Canales en la forma en la que se escribe, se desescribe, se entiende y se desentiende la historia. Juan, tú como gran erudito, un hombre de historia propiamente dicho, ¿por qué existen esas luces y esas sombras dentro del terreno? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal a la hora de interpretar, y mucho más, la figura de Blas de Lezo? Bueno, es curioso. Yo supongo que se ha hablado de que Blas de Lezo, que era un héroe redondo, ¿no?, desde cualquier punto de vista, un hombre, aquel medio hombre que pierde el ojo, pierde el brazo, pierde la pierna a altura de la rodilla, y bueno, siendo medio hombre, lo que hizo que hubiera hecho siendo hombre entero, como diría un chusco, ¿no? Y la verdad que, bueno, pararle los pies a la flota de Vernon en Cartagena de Indias no está al alcance de cualquiera. Un excelente marido, un marino y un gran estratega, ¿no? Y eso, desde luego, llama la atención que prácticamente, como bien habéis dicho por ahí, prácticamente no se sabía nada de Blas de Lezo. Lo sabían más que nada la gente de la milicia, los marinos, los historiadores de la marina y tal. Y de repente, de un tiempo a esta parte, pues ha salido una serie de obras pues reivindicando su figura, ¿no? Lo cual nos habla de una especie de efecto pendular en la historia, ¿no? Tú acabas de citar ahora mismo Medio Hombre, también acaba de salir no hace mucho la obra de José Vicente Pascual, El almirante en tierra firme. Quiero decir, esto empieza a ser ya una moda, ¿no?, digamos. Y yo creo que debe tener que ver con el efecto mediático que tiene Pérez Reverte, aquella vez que había escrito en sus artículos de semanal El vasco que derrotó en que humilló Inglaterra, o un artículo que se llamaba una cosa así, ¿no? Y a partir de ahí parece que pues suscitó esta moda de Blas de Lezo, que bienvenida sea, desde luego, ¿no? Y sobre esto, pues, hombre, ya sabes lo que ocurre. Aquí el chauvinismo no es precisamente un mal de los españoles, ¿no? Entonces, pues naturalmente los héroes de otras naciones son venerados en todas partes, y aquí pues va costando, ¿no? Va costando. Todo el mundo puede recordar que Blas de Lezo era un héroe con estatua en Cartagena de Indias, y sin embargo con muy vago recuerdo en España, ¿no? Si quitamos a la gente del puerto de Santa María, pero claro, la gente del puerto de Santa María es especial, ¿no? Y esto se recuerda muy bien a su gente, ¿no? Sin duda alguna. Mira, por ejemplo, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención hace un momento, donde Carlos nos decía: mira, Alejandro, vamos a ver, se dice que se había prohibido taxativamente el que se escribiese sobre Blas de Lezo y lo que había ocurrido en Cartagena de India, cuando él dice que no es así. O sea, que ya, tal cual las notas que acabamos de tomar, se habían hecho una serie de publicaciones que se habían vendido, ¿no? La cuestión está, Juan Antonio, ¿por qué en una parte se entiende la historia de una forma y por la nuestra hay una especie de vaguada donde ahora, a esta altura del guión, estamos empezando a rescatar un poco la biografía un poco más rigurosa sobre este personaje? Y también, no menos importante, lo que acaba de decir, cómo los medios de comunicación, Internet, en poca palabra, en su capacidad, es capaz también de contar mal la historia, y muchas veces pues de aquella forma, ¿no? ¿Cómo recurrir a la fuente original y de qué manera podemos prevenir un poco los errores bajo tu perspectiva como profesor? Bueno, ahí hay diversas lecturas. Hay una esencial que yo creo que tiene que ver con los parámetros generales del estudio de la historia de la universidad y su traspaso por porosidad a la educación secundaria, ¿no? Tú sabes muy bien que al menos desde antes de bastante antes de la transición, el posfranquismo, en los historiadores que impartían clase en la universidad, que formaban nuevos historiadores, eran de dos pelajes, básicamente. O bien eran de la escuela tardomarxista revisionista, pero marxista es fijado, de metodología marxista me refiero, por ejemplo Josep Fontana, ¿no? O eran herederos un poco de como Regla y otros, de la escuela Anales. La escuela Anales, que era la escuela economicista, de historia económica francesa, ¿no? De Brodel, ¿no? Y Lucien Febvre. Y bueno, ambas escuelas coincidían en una cosa, pese a tener ideologías distintas, una más bien indefinida en lo ideológico y otra claramente izquierdas, ¿no? Pero en todo caso ambos defendían aquello que se llamaba en mi época la historia de masas, ¿no? Los hechos estructurales y económicos. Entonces, francamente, yo en la época de estudiante difícilmente podía preguntarle a un profesor, oiga, ¿y este conde duque de Olivares qué ha hecho?, ¿no? Porque me decían, bueno, eso no tiene tanta importancia, lo que tiene importancia son los procesos de la administración general del gobierno de los Austrias y el Consejo de Indias. No sé si comprendes lo que quiero decir, ¿no? En este sentido, las vidas individualizadas no eran interesantes para la historia de masas, ¿no? Claro, esto inmediatamente pasa a los libros de texto, no solo aquí, en buena parte de Europa, ¿no? ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, porque los chavales se les habla de la crisis del siglo XIV o de la recuperación económica del siglo XVIII y de la llegada de los Borbones y sus cambios administrativos. Pero de ahí a llegar a hablarse de Lezo, amigo mío, queda muchísimo, ¿no? Y la historia del personaje está vista como una historia antigua y venemencial, que le llamaban con desprecio, ¿no? Y hasta no hace tantos años, pongamos 20 años, que Tony Thompson y la escuela, fundamentalmente precisamente la escuela anglosajona de historia, ¿no? De historia hispanista, John Eliot, por ejemplo, el primero de ellos, Tony Thompson, empezaron a hacer historias, o Jeffrey Parker, que hizo aquella historia tan bonita del Camino de Flandes, ¿no? Y recordando la historia de los tercios españoles, ¿no? Y el camino que seguían desde el norte de Italia hasta los Países Bajos por tierra, ¿no? Bueno, estas historias apasionantes se pusieron de nuevo en valor. El conde duque de Olivares de Eliot fue realmente un aldabonazo en ese aspecto, ¿no? Y eso entronca de nuevo con la historia tradicional de toda la vida que se había hecho como desde la época de La Fuente, me refiero, ¿no? Es decir, donde el personaje histórico cobra relevancia. Y por otra parte, ese miedo que tenemos a veces a confundir el patriotismo o el orgullo de una patria con la derecha, cosa que no tiene por qué tener una relación de causa-efecto en absoluto, ¿no? Qué pena, alguna vez, Juan, discúlpame, tendría la historia sí. Que ser un poco más aséptica, ¿no? Independientemente de la bandera y las declinaciones del momento, la historia es la historia y ocurre tal cual se escribe y eso es claro, así. Y los hechos notables de tus compatriotas son, yo creo que primero ejemplo para todos, conducta en la vida, que también es importante para los muchachos, ¿no? Y por otra parte, esas cuestiones, esas historias de dignidad y de resistencia, pues hombre, son edificantes de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto, no deben tener ningún tipo de ideología más que una admiración por los antepasados, sin más, cosa que cualquier pueblo que se precie lo ha hecho, ¿no? Y creo que es una costumbre que no se debe perder. Y es que forma parte de nuestra propia identidad como pueblo, en definitiva, ¿no? ¿Cómo suceden las cosas, nuestra grandeza y nuestras propias miserias? Oye, Juan, de todo esto estoy aprendiendo yo esta noche algo que flota en mi mente y es, ¿cuántos personajes tiene que haber todavía en el tintero, si lo hay, o a tu criterio, ¿no?, que todavía estén a expensas, igual que habla de Lezo, de que algún día algún artículo levante la espoleta, como tú vienes a referir, para que de nuevo, de alguna manera, una corriente de estudio los vuelva a colocar en escena? Porque si, por ejemplo, este hombre con la que lió en Cartagena de India y derrotando nada más que nada menos que a los propios ingleses, se quedó un poco así orillado en tierras del olvido, ¿cuánto no otro con menos importancia? importancia, sino con algo menos de singularidad, habrán quedado hoy de alguna manera orillados esperando de que, no sé, alguien joven que esta noche no esté escuchando, que esté cursando estudio, que simplemente la historia le apasione, algún día dé con un legajo y aparezca un nombre de forma emergente. ¿Cuántos quedan, según tu criterio? Mira, yo creo que tendríamos miles de ejemplos y seguramente algunos que no conocemos ni tú ni yo, pero podríamos hacer una lista apresurada. Fíjate en la figura que empieza ahora a reivindicarse, un poco le pasa algo parecido. Hablas de Lezo, que es Bernardo de Gálvez, ¿no? El héroe de la batalla Pensacola, nada menos, ¿no? Un personaje que acaban de rendirle honores el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y que aquí prácticamente no lo conoce nadie. Sin embargo, para los norteamericanos es un tipo de la entidad de Lafayette, ¿no? Para entendernos, ¿no? Es decir, es un español que les ayudó en su guerra de independencia, además les ayudó taxativamente en la recuperación de la Florida, ¿no? Y es decir, un tipo realmente espectacular en cuanto a sus hazañas, ¿no? Otro más, pues hombre, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca ya no está en las escuelas, y es un ejemplo absoluto de nuedo y de tesón, ¿no? Un hombre que sobrevivió prácticamente gracias a su ingenio, un Robinson realmente, que era capaz de construir barcos de la nada para salir de su cautiverio, ¿no? ¿Cuántos de estos hay? Pues los que queramos, ¿no? Realmente. Y desde luego ese tipo de personajes deberían ir saliendo porque, entre otras cosas, son cultura, fomentan la cultura, la literatura, como estamos viendo ahora, y ¿por qué no? Podrían ser un elemento excepcional para un audiovisual español que apunte hacia esas miras, ¿no? Como ha habido siempre en el mundo anglosajón, con el éxito que han tenido. Es decir, toda la epopeya del oeste que se han montado los americanos, ¿no? Con John Ford y todos aquellos, pues nosotros tendríamos elementos parecidos e incluso mejores, incluso menos crueles, digamos, ¿no? Para hacer verdaderas epopeyas, ¿no? Y es una pena realmente que no se... Tú fíjate, el caso de Gálvez, que lo tienen como un héroe de los Estados Unidos, y aquí, hombre, pues no nos hablan mucho de ello, ¿no? Realmente. Pero esa es la pena, Juan, porque si no lo llevamos a la literatura o no hacemos película, tiende a tierras del olvido. Y lo que más me molesta todo esto, lo que acabamos de esta noche escuchar y cosechar, ¿no? Cuidado con la fuente encima, de la manera que nos llega, porque de alguna manera también nos llega una historia tóxica, entre comillas, que hace más que todavía difuminar y entorpecer todavía más la verdad del contexto histórico, que tiene que ser transparente, sea como fuere, ¿no? Sin meterle mayores etiquetas. Profesor, sí, porque realmente no hay que entronizar a claro, nadie, si es que hay con sus miserias y sus grandezas, ¿no? Es decir, el otro día recuerdo que te estaba en una tertulia hablando sobre Cortés, y evidentemente Cortés era un genio en muchos aspectos y un hombre con una agudeza extrema para conseguir lo que consiguió la conquista de México, pero hombre, cuidado, tenía sus aristas, ¿no? Quiero decir, lo mismo que Pizarro, ¿no? Es decir, y luego lo que comentabas, que comentaba Canales, y con el que estoy muy de acuerdo, a veces se dicen cosas por decir. Es decir, los ingleses jamás divulgaban sus derrotas. Bueno, sencillamente eso no es cierto. Es decir, los ingleses son gente muy liberal a la hora de publicar, ¿no? Y fíjate, si son liberales, que hasta espías que tenían en su propia casa, como Jorge Juan, decían, bueno, este que espíe, pero mientras los días de diarios que venga la Royal Society, que algo aprenderemos de él, ¿no? Quiero decirte que en ese sentido, y así fue, ¿no? Es decir, sabían perfectamente que les estaba fusilando planos, pero dicen, bueno, por lo menos aprovechar lo que él sabe, que también sabe lo suyo, ¿no? Quiero decirte que hay cierta liberalidad en eso, que no es exactamente así, ¿no? El chauvinismo existe en todos los pueblos, pero no está extremo tan ridículos, ¿no? Digamos, sí, es que no viene a caricaturizar sin duda alguna. Exacto. Juan, claro, has tenido claro. Ocasión de ver... Aparte que la historia nunca es historia de buenos y malos, lo sabemos muy bien, quiero decir. Es que... Los ingleses malísimos, otros buenísimos, bueno, son ridiculeces, realmente la historia es compleja, ¿no? Sí, que no se trata de una película de bueno y malo, es que hay que empezar exacto. Ahí, ¿no? Por mucho que muchas veces con el guiño, bueno, pues con esa maldad, entre comillas, ¿no? Ese ego, enviemos a la fragata Blas de Lezo cada vez que nos invitan a cualquier acto, ¿no? Ya esta noche lo hemos comentado, pero bueno, eso en definitiva eso es maravilloso. Bueno, pero eso son ciertas esas son cosas de hooligan, oye, la rivalidad siempre es buena, ¿no? Ah, no, por supuesto, pero por supuesto. La rivalidad dentro de los parámetros entre caballeros y con cierta gracia nunca está de más. Sí, pero realmente, pero no va mucho más allá. Un narcisismo en extremo llega a crear una auténtica escuela de idiotas, sin duda. Efectivamente, y si me apuras, incluso de hasta racistas al final de ese camino. Interesante, ¿no? Es muy interesante. Claro. Interesante. Juan, un par de apuntes esta noche agradeciendo y por supuesto tu tiempo. Mira, ¿qué hubiese sido de la historia? Vamos a hacer un paralelismo. Si Blas de Lezo hubiese perdido en aquellos días en Cartagena de Indias contra los británicos, si hubiese escrito la historia con otros paraderos muy, muy incisivos, por decirlo de alguna manera. Pues mira, yo tengo una teoría, hombre, a ver, es una teoría, claro, ¿no? Pero bastante pensada al respecto, porque yo admiro muchísimo lo que se hizo en España en el siglo XVIII desde el punto de vista naval. Sobre todo en la época de Jorge Juan y el Marqués de la Ensenada, que como sabes, se empeñaron y consiguieron revitalizar tres grandes arsenales a pleno rendimiento en Ferrol, Cartagena y Cádiz, que aún siguen abiertos, más el gran arsenal de La Habana, y conscientes de que no podían hacer una guerra ofensiva contra el monstruo naval que era Inglaterra, pues sí que hicieron una guerra defensiva que permitió mantener la carrera de Indias con muchísima dignidad y que de vez en cuando alguno como Lezo les diera estopa, ¿no? Entonces, quiero decir que ahí la política naval española fue extraordinaria y en parte llevada a cabo pues por el interés de sabios y científicos y marinos como el Marqués del Socorro, que ayudó mucho en el sitio de Pensacola, por ejemplo, o bien el gran Jorge Juan y el Marqués de la Ensenada. En este sentido, quiero decir que ¿qué hubiera pasado? Pues mira, tal vez no gran cosa. ¿Por qué? Porque es una cosa bastante sabida que los ingleses eran los dueños del mar, pero no tenían soporte infraestructural en tierra. Por lo tanto, podrían haber tomado Cartagena, pero terminarían siendo rechazados, porque ojo con los virreinatos españoles allí, ¿eh? Es decir, había mucha gente y tropa organizada en tierra, era difícil que se les permitiera quedarse mucho tiempo. De hecho, nunca se les permitió, ni siquiera cuando tomaron Costa Mosquitos, que es un sitio repugnante que no sirve absolutamente para nada, y hasta de ahí los echaron. Imagínate si no nos iban a echar de Cartagena, ¿no? Por lo tanto, sí, la hubieran tomado, pero se hubieran quedado. Yo, francamente, y se puede discutir, pero yo no lo creo. Francamente no lo creo, ¿sabes? Por falta de infraestructura, la logística, sin logística un ejército no es nada, por numeroso que sea, ¿no? Y el terreno estaba dominado por los españoles, ¿no? De forma épica, lo que sí podemos esta noche hacer lectura, que sin duda alguna, ¿no? Allí montaron una trifurca de mil pares de narices y le echaron pues todos los bemoles a vida y por haber, porque en esa gran diferencia, yo no sé si fue la suerte, el azar, la estrategia o todo junto, pero lo que sí que es verdad que aquel hombre que le faltaba aquella pierna, aquel brazo tuerto, etcétera, etcétera, desde luego le puso en clave de solfa a toda la fuerza británica en el momento. Sí, sí, era un hombre indestructible, vamos, no había manera de acabar con él, ¿no? Y desde luego tenía, lo que tenía este tipo de almirantes, lo que tienen fundamentalmente es arrojo, ¿no? Es decir, y el arrojo cuando se transmite, pues consigues que la tropa haga maravillas, porque oye, estás allí de primero y aguantando la mecha que te den, ¿no? Y desde luego, aparte de arrojo, tenía otra cosa esencial, inteligencia. Sin inteligencia no consigues nada. Entonces, obligó a los ingleses a cometer una serie de errores imperdonables que les llevaron al desastre, ¿no? Y bueno, esa mezcla siempre tiene éxito, ¿no? Bueno, pues que no es poca cosa. Yo lo que tengo esta noche muy claro al final es que la inteligencia es la que he traído a este lado de la radio, en el sentido de traerme a tres grandes hombres que esta noche nos han dibujado y de qué manera la figura histórica de Blas de Lezo. Juan, cada vez que hablo contigo, de verdad la historia adquiere una especial sonrisa. Eres un hombre que no solamente la sabes contar, eres una gran persona, buena persona, y a nosotros nos encanta recibirte siempre en este galeón de la otra mirada. Ahora ya ponemos el reloj de arena boca abajo para esperar de nuevo tu paso por estos tientos de radio. Esta noche recibe un fuerte abrazo, amigo. Será como siempre un enorme placer, Alejandro. Un saludo para todos. Thank you.

Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche viviendo y festejando sin duda alguna la fiesta de la propia radio. El deciros que estamos rodeados de tecnología a esta altura no es ninguna novedad, pero hay que ver y cómo cambia y a qué velocidad el mundo tecnológico nos va dejando, incluso a los que estamos un poquito más cercanos a ello, los que trabajamos todos los días rodeados de tecnología, nos deja con la boca abierta. Yo recuerdo perfectamente que hace ya algunos años yo me quedé sorprendido cuando vi por primera vez lo que en su momento se llamaba un juego de realidad virtual. Lo firmaba la poderosísima compañía Microsoft en su inmortal juego Flight Simulator. En aquellas pantallas, de repente, cobraba la realidad virtual un protagonismo muy especial. Al ver cómo aquellas cabinas dibujaban la pista de despegue, de ver cómo el mundo iba zigzagueando a medida que se le iba dando potencia a los motores, y yo me di cuenta de que la tecnología estaba diciendo mucho. Años más tarde, después los medios de comunicación teníamos que decir tristemente la importancia que había tenido en un momento de inflexión después del famoso 11 de septiembre en Nueva York, la importancia que habían tenido los famosos emuladores, ¿no?, de el mundo que nos rodea. Esta noche vamos a hablar precisamente de esa realidad virtual, de cómo ha ido evolucionando, y tengo a un gran invitado que esta noche nos acompaña desde tierras catalanas. Al otro lado del teléfono tengo el placer de saludar a quien es un piloto en la vida real y al mismo tiempo un gran amigo de esta tecnología. Querido Rafael Fonseca, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Pues encantado esta noche de poder hablar contigo, y mejor contigo que nadie, de todo este terreno. Rafael, como acabo de decir, tú tienes licencia de piloto y al mismo tiempo eres un gran apasionado precisamente de este mundo. Vamos a hablar de mucho de los epígrafes y de lo que hacéis, ¿no?, precisamente ese gran colectivo. La primera pregunta que tengo que decirte, Rafael, oye, mira, al día de hoy, ¿no?, ¿existen grandes diferencias entre pilotar un avión de forma real a lo que estamos viendo de esa capacidad que tienen los nuevos programas de dibujarnos precisamente en la pantalla del ordenador? Bueno, cada día no cabe duda de que estamos ante un cúmulo de tecnología tal que lo que es la simulación se acerca prácticamente al 80% de lo que es la simulación real. Sí que es cierto que en la simulación falta la sensación que te da lo que es el volar, ¿no? Los que tenemos la suerte de poder volar en la realidad de vez en cuando a nivel deportivo, sabemos que lo único que le falta a un simulador para parecer un vuelo real es el sentido del movimiento a nivel casero. Sí que es cierto que los simuladores profesionales que las compañías tienen ya tienen el movimiento gestionado de tal forma que no hay prácticamente ninguna diferencia. Sin embargo, en un simulador en casa, pues sí que hay pequeñas diferencias en cuanto a lo que es la sensación de movimiento, pero en cuanto a lo que es las operaciones y la gestión del avión en sí, prácticamente es la misma. Los simuladores han alcanzado un nivel de realidad en cabina que prácticamente no hay diferencia en cuanto a la gestión de la cabina. Que una cosa que nos llama poderosamente la atención. Mira, Rafael, hace tan solo unos años, mirando prácticamente atrás, lo que parece ayer, bueno, pues todos recordábamos aquellas imágenes de los famosos simuladores, que eran terreno, evidentemente, del terreno militar y de ciertas compañías, evidentemente, de aerolínea, donde muy pocos tenían la oportunidad de poder ejercitar el vuelo en forma de simulación. A partir de ese momento, ¿no?, ¿cuál fue tu primer contacto, si lo recuerdas, con aquel, permíteme llamarlo juego, aunque yo ya no sé ya prácticamente desterrar la palabra, ¿no?, el contacto con Flight Simulator de la compañía Microsoft? Bueno, de esto hace ya muchísimos años. Yo ahora mismo tengo 52 años. Hace que tengo mi título de piloto pues más de 20 años. Sí que es cierto que los primeros simuladores eran, te estoy hablando de los Commodore, te estoy hablando de los Spectrum, fíjate, esto es un cuaternario, que los que nos gustaba la simulación y los que nos gustaba la aviación, pues teníamos la oportunidad de hacer pequeños vuelos en la que el aeródromo era una raya azul y las montañas eran pues picos verdes, pero nada más, o sea, ahí no había prácticamente nada, ¿no? Estaba totalmente cerrado. Sin embargo, hoy día es muy muy difícil, por ejemplo, en el tema de los escenarios, en el tema de los aeródromos, en el tema de las cabinas. Prácticamente, si hacemos una captura de pantalla en algunos simuladores de alto nivel, no profesionales, sino de casa, prácticamente muchas veces es difícil saber si esa foto ha sido hecha desde un avión o dentro de una cabina o se ha hecho fuera. Es complicado, ¿no? De los primeros a Microsoft Flight Simulator a los de ahora, hay una gran diferencia, muchísima diferencia, es abismal. Quiero yo recordar que precisamente Microsoft, o por lo menos, indícame, porque ahí prácticamente me pierdo, ¿no? Al vuelo, en la evolución de aquel simulador de vuelo, llegó a pasar a con otra nomenclatura, y hoy estáis trabajando, o volando mejor dicho, con otra sigla y con otros programas que han evolucionado en una especie de open source donde cada uno aporta en una comunidad general donde evoluciona todo un nivel, bueno, pues de vértigo simplemente, ¿no, Rafael? Sí, bueno, el Microsoft Flight Simulator fue el primero que se metió en esto, ¿no? El primero que hizo cosas, y hasta hace poquito es el que ha estado haciendo todo en lo que la simulación, ¿no? Hay otros programas, hay simuladores militares, hay simuladores civiles, el Prepar 3D acaba de salir hace poco también de Lockheed Martin, también ha salido el FS Flight Simulator X, es una ampliación de lo que era el FS9 en su día, y hay alguna más por ahí que yo sepa, ¿no? Lo que pasa es que para lo que se ha desarrollado más, tanto addones, que son lo que se le pone al simulador para que parezca cada día más real, ha sido Flight Simulator y ha sido y la comunidad de simu aficionados, por llamarlo de alguna forma, los que han ido haciendo sus aeródromos, han ido modificando sus cabinas. Esto es un mundo en constante evolución, ¿no? Aparte de lo que es lo comercial, que ha puesto cada empresa en ello, también hay muchísimas cosas que han hecho los simo aficionados que le han dado también un auge y un empujón fuerte a lo que es la simulación hoy día, ¿no? Mira, Rafael, una de las cosas que a mí más me llama la atención, de lo poco que yo puedo vislumbrar, evidentemente, sabes que yo tengo por ahí un hermano súper enganchadísimo a este terreno, donde cuando yo veo las puestas en marcha de un vuelo con carta de navegación aérea, de las mismas que se están utilizando en la vida real, los términos de aproximación con torres simuladas, que donde se le dan los permisos y donde se le marcan las directrices, los parámetros BOR, las alturas, las velocidades, etcétera, etcétera. Es que yo ahí, ¿dónde separar un poco dónde comienza la realidad y dónde comienza la ficción en todo este terreno? Porque hay algunas veces que simplemente provoca absoluto vértigo, y esa es la palabra que mejor puedo utilizar esta noche, ¿no? Bueno, a ver, en lo que son las operaciones de vuelo, prácticamente no hay diferencia. O sea, ni comienza ni acaba la simulación, ni comienza ni acaba la realidad. Hoy día unas operaciones de vuelo se hacen en un sistema, por ejemplo, hay varios, pero bueno, nosotros en el que volamos, por ejemplo, es en el de Ibao, que podríamos llamarlo como que es un vuelo, un cielo virtual, ¿no? Es un cielo donde están todos los aeropuertos del mundo, donde están todas las compañías del mundo, y los pilotos virtuales lo que hacen es llevar todo lo mismo que se lleva en la realidad, las cartas que se llevan en la realidad. Las cabinas prácticamente están al 100% simuladas, si lo quieres hacer. Pues claro, esto te permite hacer un juego a aquel que esto lo hace pues por de una forma chabacana, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y hay otras personas que nos lo tomamos con bastante seriedad, nos gusta este mundo y entonces nos lo tomamos con seriedad. Por lo tanto, las operaciones son totalmente reales, las cartas son reales, los parámetros de vuelo son reales, los mínimos son reales, las altitudes de decisión son reales, los bores en frecuencia son reales. O sea, toda la operación de vuelo, desde que un avión abordado por la tripulación, existen programas de simulación de carga de pasajes, simulación de carga de maletas, se gestiona el combustible de una forma óptima, se gestiona el vuelo de una forma óptima, tanto las altitudes, los parámetros de vuelo para cada avión, la rodadura, el sistema de frenado, absolutamente todo se simula al 100%. Rafael, en términos, nunca mejor dicho, profesionales, cuando los pilotos auténticos como tú, en tu caso, ¿no?, miráis estos programas, ¿cuál es vuestro comentario a nivel profesional? Es decir, cuidado, que hay una comunidad que se lo toma muy serio, que sí, que de acuerdo que será, entre comillas, un juego, pero que un juego que están esta gente prácticamente formado en un terreno donde a nosotros nos ha costado mucho esfuerzo, ¿no? ¿Qué falta a este terreno para terminar ya de tener un broche de oro? Hombre, a ese terreno para tener un broche de oro lo que le hace falta es que el mundo de la simulación baje sus precios, porque hoy día tener una cabina bien simulada cuesta un dineral. Y te hablo, estamos hablando de 30, 35 mil euros, 20 mil euros, depende de la cabina que quieras tener, ¿no? Rafael, hay gente, perdona que te interrumpa, es que con esos números me acabas de dejar con los ojos ojipláticos. ¿Hay gente que llega a invertir ese dinero en simulación? Sí, lo que pasa es que, a ver, lo normal es que, un ordenador bueno para la simulación, con uno de 350, 400 euros es suficiente para la simulación. Lo que pasa, solo el ordenador, hablemos de monitor, teclado y todo esto aparte, lo que es el simulador, lo que es la torre, 350, 400 euros ya te vale, ¿no? Lo que pasa que normalmente el que se mete en este mundo le va gustando, le va enganchando y poco a poco va comprando cositas, ¿no? Y al final, pues en 5, 6, 7 años te puedes juntar con una cabinita que te puede costar entre 5.000 y 6.000 euros, por ejemplo, ¿no? Ya para andar un poquito bien. Te estoy hablando de 5, 6, 7 años, ¿eh? Vas comprando poquito a poco, vas comprando cositas y ya sabes que cuando compras algo de 300 un mes, dentro de 5 meses te gastas 100 en otra cosita, al final te haces con 4.000 o 5.000 euros sin ningún problema en 5 o 6 años, ¿no? Vas haciéndolo poquito a poquito. Sin embargo, hay gente que lo lleva a un nivel muy fuerte y se va haciendo su cabina durante toda la vida. Entonces, cuando termina, cuando dices, oye, tengo mi cabina hecha, es una cabina perfecta, una cabina simulada prácticamente al 100%, lo único que le falta es que Aviación Civil se la homologase, si estuviese perfectamente hecha y sincronizada, te puedes gastar 20.000, 30.000 euros sin ningún problema. Yo esta noche sí que tomo altura, ¿no? Escuchando tus palabras, ¿no, Rafael? Pero no es lo normal, ¿eh? No es lo normal. Lo normal es que la gente, al final, el que se toma esto en serio, pues tenga una cabina de 4.000 a 6.000 euros aproximadamente. Cuidado con los años. Fíjate, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la dimensión cuando hablamos ya de...? Es que, claro, aquí ya no podemos utilizar la palabra juego, ¿no? Porque hasta qué punto... Sin lugar a dudas. Claro, la palabra juego pierde un poco la identidad frente a algo que va más allá incluso de un hobby. Rafael, tengo que preguntarte esta noche sobre dos cosas que interesan y más en el terreno donde nos hemos metido. Mira, por un lado, la famosa realidad virtual a través de esas famosas gafas, yo no quiero hacerle publicidad, pero la famosa Oculus, ¿no?, que te meten en un nuevo mundo, ¿será una clave indispensable para dar un paso de tuerca más a todo este terreno? Hombre, no cabe duda. No cabe duda de que todo lo que sea infraestructura tecnológica, ambiente 3D, meterse en cabinas virtuales 100%, con visión 360 grados, todo eso será bueno, ¿eh? El que no se maree, por cierto, porque hay mucha gente que con estas gafas se marea, no es capaz, por lo que sea, no lo sé, yo no entro dentro de la fisiología médica, pero sí que es cierto que hay gente que se marea. El famoso tracking, que ya existe, ¿no?, y no cuesta mucho, un tracking cuesta 100 euros o ciento y pico, es una gafa que te pones, bueno, no es una gafa, es un dispositivo que te pones, por ejemplo, en una gorra o en unas gafitas o donde tú quieras, y al mover la cabeza detecta los movimientos y te va cambiando las pantallas del simulador en una cabina en 3D. Eso, digamos, que sería lo más básico, y de ahí para arriba pues te puedes gastar lo que quieras hasta conseguir pues estas cabinas circulares, que me imagino que en su día pues podrás hacerte una cabina totalmente circular dentro de una burbuja de pantallas en la que parezca que estás metido dentro de la realidad, ¿no? No lo sé hasta qué punto será. La tecnología no tiene fin, no tiene techo, y lo que hoy es novedad y tecnología punta, dentro de 6 meses literalmente es obsoleto. O sea, estamos en un mundo en el que va cambiando. Así que es cierto que en este mundo el tema del dinero, el tema de que la cosa es cara, es porque hay que invertir mucho tiempo en la tecnología. Esta tecnología ocupa mucha investigación y ahí es donde está el precio, vamos. Yo esta noche me gustaría preguntarte, Rafael, a colación de lo que estamos hablando, es si tú crees que en un futurible, ¿no?, gran parte del entrenamiento de los futuros pilotos pueda empezar precisamente en una casa y terminar dando práctica en no sé dónde, aeródromo, y convirtiéndose realmente en un piloto. ¿Tú crees que eso está muy lejano? No, eso está pasando. Vamos a ver, yo te explico un poquito. Nosotros, por ejemplo, yo llevo muchos años en el tema de la simulación. Yo conozco, pues, un caso, por ejemplo, te pongo un caso, ¿no? Pues yo conocí a un chico que empezó con sus 14 años, 15 años en esto de la simulación y tal, y hoy es segundo piloto de Ryanair, o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es piloto, es profesional, ¿no? No cabe duda que la simulación, al nivel que nosotros la llevamos, es digamos que es un apoyo, es una aportación tecnológica de primera magnitud de cara a una persona que quiere dedicarse a hacer una carrera como piloto profesional, ¿no? De hecho, las escuelas, cuando reciben a alguien que se ha tomado en serio la simulación, sí dicen, es lo primero que te dicen, oye, tú esto ya conoces, ¿no? Pues porque su comportamiento en cabina, su comportamiento, su léxico, su manera de hablar con la torre, su manera de hablar con el piloto, su manera de mirar los instrumentos, de adecuarse en la cabina, de acomodarse, todo eso lo lleva ya, digamos que superado por parte de la formación de la simulación, ¿no? De hecho, muchos pilotos se forman en simuladores. La única diferencia es que son simuladores de altísima tecnología y homologados por un estamento oficial, y lo nuestro son, pues, cabinas que están en casa y tal, pero tampoco difiere mucho lo que es el entorno. Rafael, esta noche te voy a hacer, bueno, mejor dicho, voy a decir un nombre a ver que a ti que si te suena, Air Bilbao Virtual, ¿te suena de algo? Sí, me suena. Cuéntanos, hombre. Pues Air Bilbao Virtual es una de las muchas virtual airlines que hay en España. Son compañías virtuales que van un poquito más allá, ¿eh? Digamos que, aparte de simular lo que es el funcionamiento de un avión y el comportamiento en cabina del piloto, gestionan una aerolínea. ¿Qué quiere decir? Pues gestionan el combustible en de todos los aviones, gestionan las aeronaves, dónde están, cómo se mueven, gestionan las jefaturas de flota, gestionan las flotas, gestionan la compra anual de combustible, gestionan los precios de combustible en base a la vida real. Digamos que son un poquito, va un poco más allá. Gestiona las operaciones de vuelo, rutas más rentables, menos rentables, gestión de pasaje, rutas con más pasaje, con menos pasaje. Digamos que pasan vuelos de certificación, que se llama, en aeropuertos complicados, por ejemplo, con aproximaciones complicadas, con aproximaciones muy especiales. Miran y graban absolutamente, tenemos nuestras cajas negras, con lo cual grabamos absolutamente todo lo que pasa en cabina, desde que el piloto aborda el avión hasta que lo apaga en su destino. Miramos esas cajas negras y procuramos que los pilotos afiancen sus conocimientos. Tenemos una escuela propia de vuelo. Esto ya es el 100%, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Algunos nos llaman frikis, sí. Nosotros nos llamamos gente muy ilusionada con el mundo de la aviación. Rafael, es que después de lo que acabas de decir, permíteme la maldad de decirte, solamente falta un ERE para que la compañía sea prácticamente en tientos de realidad de lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿no? Porque es que no has dejado un punto ni una coma fuera de lugar. Estamos hablando de esa realidad dime, Rafael. No, con un ERE y un sindicato ya haríamos lo mismo. Pero bueno, todo se andará. Un sindicato virtual, ya se me pone los pelos de punta, ¿no? Efectivamente. Oye, Rafael, estamos hablando de que en todo momento cartas de navegación reales, rutas de aproximación exactamente idénticas a las que circundan los aviones ahora mismo por los cielos del mundo, y al mismo tiempo estáis cogiendo las características de meteorología a tiempo real. O sea, es que no se escapa absolutamente nada. Esta noche nos ha dejado tremendamente pensativo. Y ahora déjame hacerte unas preguntas ya en esa mezcolanza entre tu terreno profesional como piloto en la vida real y por otro lado como gran apasionado de este mundo de la simulación. No quiero llamarlo esta noche en ningún momento juego porque se quedó muchos pueblos hacia atrás. Mira, Rafael, ¿cómo es posible, no?, que muchas veces los titulares de los medios de comunicación tenemos que decir que un avión de unas características enormes se ha perdido en algún punto del mundo y prácticamente no se sabe nada como ha ocurrido este año atrás? En ese sentido, ¿cuál es tu lectura personal? Vale, quería hacer un inciso porque has dicho algo que podía llevar digamos a confusión. Yo soy piloto deportivo, soy piloto, lo que se llama piloto privado de línea, ¿vale? No soy un piloto comercial, ¿eh? O sea, yo tengo mi título de piloto, podría gestionar cualquier avión, pero yo no puedo cobrar ni puedo trabajar para una línea aérea, por ejemplo, ¿vale? Yo soy lo que se llama es piloto privado de línea, con lo cual hay una pequeña, bueno, una gran diferencia entre lo que es el piloto comercial, que puede trabajar para una aerolínea, o los que somos pilotos privados, que podemos volar exactamente igual y podemos certificarnos para cualquier avión que sea, lo único que hacer es pagar, pero no podemos trabajar, ¿de acuerdo? Bien. Quería hacer ese pequeño inciso. Vale, ¿y por qué se pierden los aviones? Bueno, un avión es... el espacio aéreo es muy grande, pero todos los aviones pasan por el mismo sitio. Quiero decir, en el cielo hay unas aerovías, que se llaman, ¿no? Es unos caminos por el que todos los aviones pasan. ¿Muy difícil que hoy día haya un accidente? Sí, es cierto. Lo que pasa es que si te fijas un poco, hay muchísimos miles de aviones en un momento dado en todo el mundo volando. No. Es muchísimo más seguro volar en avión que volar en cualquier, o sea, perdón, que viajar en cualquier medio que existe en el mundo, cualquiera. La aviación es el medio más seguro. Luego hay veces que se dan circunstancias, pues unas veces son meteorológicas, por ejemplo, ¿no? No deja de ser una máquina, por lo tanto, a veces tiene fallos, los mínimos, porque un avión es una oficina de gestión de vuelo casi, casi perfecta. Todo está duplicado, todo está comprobado, todo está... si un ala se certifica para unos grados de torsión, te puedo garantizar que los grados de torsión que aguanta son muchísimos más de los que se certifican, con lo cual es muy seguro. Pero sí es cierto que a veces... pues pasa la teoría del queso de Gruyère, en el que todos los agujeros se juntan y hay algo que es un cúmulo de situaciones, un cúmulo de errores, un cúmulo de factores que hacen que un avión, pues por lo que sea, se caiga. ¿Qué es difícil? Sí, es muy difícil. Date cuenta que hay miles de aviones en cada minuto volando en el mundo, con lo cual es ínfima el porcentual, es ínfimo, es muy pequeño, pero a veces sucede y a veces pasa que hay circunstancias que nos llevan a ello, ¿no? A que un avión se pierda o que haya un accidente y puede haber un error del piloto, un error de la máquina, un error meteorológico, hay... Muchas veces, Rafael, precisamente tú acabas de apuntar a algo que tenemos que subrayar, evidentemente, el error humano, que forma parte de la correspondencia del propio circuito de la propia aviación, ¿no? Y que forma parte, evidentemente, de las posibles causas que rodean, ¿no?, muchas veces a esos propios misterios. Rafael, ¿cuánto hemos aprendido esta noche de tu mano? Hemos hecho un largo recorrido desde los primeros tientos, ¿no?, de esa informática que balbuceaba de alguna manera una imagen de disco que intentaba colocarnos y hasta la realidad más pura y más absoluta que produzca auténtico vértigo. En este lenguaje de la simulación aérea que esta noche nos has traído. Ya no sé qué nos queda en el tintero. No sé si te gustaría añadir algo más a este lenguaje, Rafael. Te lo digo por si hay alguna pregunta o algo que se me haya podido viciar por dentro de esta conversación. No, has hecho un inciso antes a la meteorología, por ejemplo, y sí, es cierto, hoy día usamos programas que recogen la meteorología del Instituto Nacional de Meteorología, del Instituto Mundial de Meteorología, de muchos sitios, y nos la introduce dentro de los parámetros del ordenador y estamos volando con meteorología real. Si nosotros vamos a ir a Vigo ahora mismo, por ejemplo, y miramos la meteorología real que hay en Vigo y vamos a hacer un vuelo Madrid-Vigo, cuando lleguemos a Vigo encontraremos la misma meteorología real que cualquier avión en la realidad se va a encontrar en ese mismo momento. No, hasta ahí llega el grado de... Y yo, ya para terminar, ¿no? Yo sí que animaría a la gente que le gusta la aviación, a aquellas personas o a aquellos chavalillos y tal, que les gusta la aviación, pues que empezasen en este mundo cuanto antes, ¿eh? Porque las aficiones y lo que se lleva por dentro, ese gusto por la aviación y tal, cuanto antes se modele, mejores pilotos tendremos en el futuro. Bueno, pues interesante reflexión la que esta noche nos has propuesto. Rafael Fonseca, muchísimas gracias por esta noche darnos las alas del conocimiento. Gracias por habernos introducido en ese magnífico campo. Y que bueno, este programa se queda con las puertas abiertas para ser testigo y ventana y difusora para que todos podamos aprender de cómo va evolucionando ese gran colectivo que, como tú bien dices, son muchas personas que se lo toman muy en serio y que van evolucionando dentro de un terreno el cual, bueno, pues donde va a tener los siguientes puntos suspensivos. Rafael, ha sido un placer tenerte esta noche a bordo de nuestro particular galeón de la otra mirada. Recibe un fuerte abrazo, amiga. Muchas gracias, Alejandro. Para mí también ha sido un placer estar con vosotros. Hasta luego. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Bueno, pues amigos, esta noche con estos acordes mágicos, sin duda alguna, llegamos al final de nuestra particular travesía. Esta noche, de alguna manera, hemos intentado que la radio, con su magia, con su esencia, traiga y ponga directamente en el escenario a un gran hombre de la historia. Quizás, de alguna manera, para poder aprender un poquito, seguro esta noche nos hemos llegado un trocito de ese legajo. También esta noche hemos volado muy alto a lomos de la tecnología para saber un poquito qué nos separa la realidad virtual de cara a un propio futuro. Y a vosotros, a todos marineros y marineras que de alguna manera formáis parte de esta gran aventura. Siempre difícil, ¿verdad? Porque se trata de radio. Con el corazón, gracias, de verdad, a todos los que de alguna manera aportáis con vuestra palabra, con vuestros correos electrónicos, con vuestra cercanía, en pocas palabras, ese aroma de cariño hacia este programa. Son tiempos difíciles, pero seguiremos navegando porque ese es el alma de este viejo galeón. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Un fuerte abrazo.